¡Feliz viernes a todos ustedes! Pues estamos aquí en vivo en Don Cheto al aire. Bueno, precisamente, Don Cheto, como les platicaba, pues tremenda pelea se armó en una Costco por este rollo del coronavirus que terminó hasta con la policía interviniendo. No sé si muchos de ustedes que van a las tiendas todos los días ya se enteraron del pánico que se está viviendo, pero tiendas como Costco que venden en cantidades grandes, mayoreo, las cosas como mayoreo. Pues prácticamente, pues la gente está acudiendo a esta tienda para prepararse para el coronavirus. Ahora, ¿cuál fue el guateque que se pasó? Pues de que estaban peleando por los productos, Don Cheto, así como Black Friday. Pues sí, parecía como que si estuviera una fiesta ahí de todo el gentío que había. No, es que sí hay un pánico, Don Cheto. Esto sucedió en la tienda de Chicos, California. Que se asusta. Ay, yo ni he comprado nada. Llegó a las 11:30 al Costco y salió casi a las 4:00 p.m. ¿A poco lo mandaste a esa hora? Malísimo, malísimo. Y le voy a decir algo. A mí me daba risa la gente porque yo fui a comprar un paquete de wipes y no me querían dejar pasar a la sección donde tenías que hacer fila en carrito. Y dije, no, yo me pasé como buen chilango y agarré mis wipes y me salí. Oye, pero hablando de las tiendas, en este momento lo que acaban de revelar es que hay escasez de mercancías tanto en tiendas como Walmart, obviamente Costco y otros supermercados, Don Cheto, porque la es gente está comprando. Es que no, pan del cónico, gente. Pero, hombre, come on, no. Yo no voy a ser aquí el que va a poner a la gente en alerta. Pero le voy a decir una cosa, señor. Yo estaba en línea porque las líneas están enormes. Tú fuiste de caliente a ver qué mirabas. No, no te conozco. Iba a comprar porque ando haciendo los meal prep y pues ahí compro las cosas. Pues ve a otro lado a comprar. Se nos acabaron las wipes y le dije, ándale, ve a la. Corre, corre, ve, tráete. No, y espérense. Quedan bien hartos gamborimbos así que con el papel del baño. ¿Sabe cuál es? ¿Gamborim? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ay, ¿no saben los gamborimbos? Bolitas blancas. ¡Ay! Bueno, mira, ¿qué les iba yo a decir? Espéreme, déjame, le cuento el chiste. ¡No, gracias! Es que le... Mira, es que la... Espéreme, ¡ah, cómo! A ver, pues... Estando en línea para pagar, atrás de mí una chinita con dos carros copeteados de cosas de papel de baño y cloro. Y le digo, oye, ¿para qué es esto? Oh, por lo del coronavirus, me dice. Le digo, ¿pero en qué te va a ayudar? Oh, no sé, mi mamá. Así me dijo literal. Y otra latina le dije lo mismo. Dice, es que nos estamos preparando por lo del coronavirus. ¿Pero qué? ¿Cuál? Yo le dije, ¿qué hace o cómo qué? No, pues no sé, pero hay que estar preparados. Así literal me dijeron las dos. Yo dije, no, mami, lo que es nomás. Es que no, no hay que alertar. Yo a ti te veo así, Giselle. Yo a ti te veo totalmente yéndote a preparar. Porque así eres muy asustona tú. Señor. Sí, soy asustona, pero al mismo tiempo también me informo y han dicho que no compremos por pánico. No, o sea, sí ten lo básico, pero no tienes que irte ahí una Costco a llenar ahí de almacén en el garage, claro que no. Pero me parece que sí es un poco la cultura gringa, Don Cheto. La cultura gringa, mi tía muy estudiada y de todas formas, córrele porque vamos a... No nos vaya a pasar algo. La cultura gringa es así, yo lo dije el otro día aquí, hombre. Yo me compré mi Vaporú y que venga el coronavirus. ¡Señor! Usted debería estar preocupado porque es la edad que más le está pegando. Y no, señor, me preocupo. Mira, ando como la fresca mañana. Anda como Elsa de Frozen. Ando así, como la fresca mañana. Yo ando como la fresca mañana. Yo pienso, Don Cheto, que sí debemos de tomar las precauciones que nos recomiendan, pero tampoco nos estemos panicando. Imagínese el ahorita Costco... Ahorita Costco están ahí así como en una alberca llena de dólares nadando. Sí, agosto. Y feliz de la vida ellos. Los de Costco están haciendo su agosto. Asusten más a la gente. Sí, claro. Sí, a huevo. De hecho, ayer vi una serie de documentos, Don Cheto, que decía, la gente muere más por cáncer que por coronavirus. La gente muere más por fumar que por coronavirus. O sea, nos estamos ahora sí que asustando. Se asusten. Por algo que sí hay que poner atención, pero tampoco hay que espantarnos y... Ahora les digo una cosa, si un día ya no hay agua, yo le voy a decir a Encarnación, ¿sabes qué? Fulano fue a surtir, si corre, va a tener una cajita. Corre. ¡No, tú! Vete, te voy a robar, si le... ¡Señor! ¡Se acabó! ¡No! Vi llegar al vecino con tres paquetotes. Pero no se crean, ¿no? También nos pone en la perspectiva, Don Cheto, de cómo somos fáciles de influenciar, o sea, en la humanidad, de cualquier cosita. No. Podemos entrar en pánico más y nos fácil, dejamos más llevar. Que moramos de un meteorito que nos caiga, Miguel, que el coronavirus. Pues. El índice de mortalidad del coronavirus es del 3.2%. Todavía es súper bajo a comparación de cualquier otro tipo de enfermedad, Don Cheto. Se muere mala gente y en gripa normal, hombre. Así es. Bueno, y tú no estés fomentando el pánico con tus notas. Yo no lo estoy fomentando. A ver si de hecho estoy informando de que no hagan eso. de que expertos estoy dando la nota de que se pelearon. Pero eso ha pasado ya con otras cosas, con la porcina fue igual, ni había casos y la raza andaba asustada. Pero aquí en Estados Unidos no lo habíamos visto tan trágica la cosa como ahorita, Don Cheto. Todos, cuando la guerra estaba igual también. Pero es que todos los noticieros, Don Cheto, como que se están dedicando un poco a espantar a la gente. Porque el noticiero se dedica a eso, el noticiero dice, vamos aquí a ver dónde, cómo hacemos para que la gente se quede. A fin de cuentas, el noticiero está buscando que se quede la audiencia. ¿A base de qué? Tristemente, a base del miedo. Es la mera neta. Let's be honest, girl. La vitamina que mantiene en los cierres del mendigo miedo. Ahí, de ahí se agarra del miedo de la gente. Exacto. Ahí está, pues. Entonces... Yo por si no me traje mi vitamin, sí, no vaya a ser. Tu vitamin. También ese, ¿cómo se llama? Herbone tampoco te va a servir. ¿Cuál Herbone? Airborne. El Herbone. Airborne. ¿Cuál es el Herbone? Es como una para prevenir, luego, como cuando viajas, normalmente la gente se lo toma. Que tampoco sirve, pero allá. Tampoco, a mí nunca me ha servido. Mira, vale, nosotros ya tenemos nosotros las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Uh-huh. Ya tenemos esas cosas. Yo fui niño perro. ¿Tú crees que me vas a dar a mí coronavirus? Yo me bañé en las néndigas presas con agua de lluvia. Me bañé en los baños de las vacas. Me tomé agua de charcos, con lama, con maromeros allí. Ay, tragué agua puerca yo. Tragué tacos de la calle. Tragué tortas de Don Tifo allá en Zamora. ¿Tú crees que a mí me la va a hacer el coronavirus, hijo? ¡Tres pelones! No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a esto que es Notiche, 7 minutos después de la hora, mañana sábado. Véanos en vivo, el chino. Su presente. Show, Don Cheto y su show, Don Cheto. Giselle. Presente, señor. El show mágico musical de Don Cheto al aire. En la gran apertura de la tienda WSS, allá en Santana, ya nos vemos, Giselona. Claro que sí, señor, efectivamente va a estar usted, como ya lo mencionó, también el chino, su servidora Giselle Bravo, pero también van a tener la oportunidad de conocer a Ulises Chaides y también al exjugador de básquetbol y Lakers, pues Derek Fisher, ¿verdad? Sí, Derek Fisher va a estar allí. Entonces, esto empieza desde las 10 de la mañana, porque va a estar Derek Fisher, va a estar Ulises Chaides, y luego nosotros llegamos, ¿qué? Como 2:30, ¿verdad? 2:30. Yo creo que una empezó. A la una, pues ok. Pues usted llega desde temprano, porque... Pero llegue desde temprano, porque no vamos a estar todos juntos de guamazo. No. Va a estar una hora Ulises Chaides con los autógrafos, las fotos, y luego a otra hora de Derek Fisher. Y luego otras 3 horas nosotros dando y 2 horas nosotros allí también animando. Y los gritos van a sonar cuando vaya el chino. Animando. El chino va a estar bailando la coreografía de MDO. Es que claro, no puedo olvidarte, tiriri, tiriri, ni un solo instante de ti, tiriri. Vale, sí, ella, que vaya, las morras se van a locar. Y a ti que te gusta mucho que las morras se impacten contigo. Pues ¿qué morras impactan con el chino? Impactan, ¿no? Ah. Si hay incautas, hijo. ¿Hay de dónde? Neta, hay muchas incautas. Bueno. Pero así que digas impactarse, Don Cheto. No, sí se impactan a su nivel, pues impactan. Giselle va a estar ahí, pues siendo ella, ¿verdad? Kissing booth. Yo ya dije que tengo mi kissing booth. Su kissing booth va a tener su puesto de besos allí, a $15 el beso. 10 para que vean que ando de mejor. ¿Cuánto? Pues yo voy a hacer actos de magia, de escapismo. Todo. De escapismo sobre todo. De magia, escapismo. Ahorita regreso. Me voy a aventar a una alberca de la Walmart llena de pirañas. A ver si sobrevivo. Y bueno, otras cosas. 208 entonces, North de la Harbor Boulevard en Santana, California. Esquina con la primera. Harbor y First, Harbor y Primera. Mañana. Ahí en Santana, mañana sábado, ¿ok? Entonces llegamos como a la 1. Pero todo empieza desde las 10. Sí. Que llegue temprano. Y se recomienda. Y recuerden que los primeros, creo que 100 o 200 que lleguen, les van a dar una tarjeta de rasca, a ver gift cuánto, card. De gift card. De, sí, desde 25 a 30, hasta $100. Bolas. No, y dan buenos regalos, Don Cheto. Siempre hay comida ahí, hay entretenimiento. Oh, llevan una food truck, sí. Y comida gratis, ¿eh? Sí, está chido allí. Va a ser una fiesta grande. ¿Cómo no me avisaron para no ir a Las Vegas? Ay, calla, Las Vegas. Por sí, vas a andar te tú allá. Te queremos allá, tú nomás alegando y peleando. Señores, bienvenidos a Noticheto. Nos vemos mañana allá en la WSS de Santana, Primera y Harbor. Harbor y Primera, allí nos vemos. Mañana sábado. ¡Oye, Notiche! Redadas de inmigración desde hoy a las 6:00 a.m. Ahorita les digo dónde fueron. No manches. También... El presidente Donald Trump firma presupuesto para combatir el coronavirus. Les tengo todas las cifras. Además, hablando del coronavirus, ya se aprobó un billetón, una millonada para combatirlo en Estados Unidos. La acabo de decir. Por eso lo que digo, eso es lo que va a decir Giselle. La acabo de decir, señor. Sí, pues. Y luego. 113 mil millones de dólares en pérdidas de aerolíneas por el coronavirus. Le traigo los detalles ahorita a viajar. Está bien barato. También. Sí, está barato. Señor, ahorita le cuento. También traigo. Detienen al papá del marro en Guanajuato. Acaba de salir la noticia. Está bien. Los deportes con el señor Agapito Padilla y en los espectáculos. Fueron los primeros premios. A ver. ¿Por qué siempre traes gargajo tú, Vale? Atorado? Señor, no traigo gargajo. Es de las mañanas. Mi voz tarda en despertar. Son 7 de la mañana. No manches. Tenemos 2 horas aquí, hijo. Señor, mi voz tarda. Cuando van manejando, vente. Sí, bebé. Hace ejercicio. Vengo haciendo gárgaras con el chino, pero. ¡Manas! Cómprate un juguete, haz algo, hombre. Así, mira. Así, Ale. Pero yo siento que. ¡Hola! Pero... ¡Así te oyes! ¿Tomas leche en la mañana? Es que la lactosa te puede hacer como un. Como la así, lactosa. Tipo. Señor. Los primeros premios Spotify dejan contentos a varios y molestos a muchos. Gualo de la MS confesó que en su época loca embarazó a su esposa y a su amante. Tiene 2 hijos de 8 con diferente, pero con la misma. Además, Niurka defiende a Irina Baeva y se le vaya la yugular a Laura Bozzo. Le tengo los detalles. Ándele. Qué bueno. Hasta que se topó con paredes a señorita Laura. Sí, ¿con quién se la aventó? ¿Quién se la aventó? La Niurka. Irina está el pez. Que se va a quemar ahí como quiera que sea. O si la pobre Irina no se puede defender. Bienvenidos al Notiche, señores. Bienvenidos al Notiche del día de hoy. Traigamos noticias buenas. Traemos. Las redadas de inmigración. Los inmigrantes narraron cómo llegaron agentes a las 6 de la mañana a varios edificios para intimidar a los inmigrantes. Esto sucedió en el Bronx, Nueva York. ¡Ay, señor! Está en Nueva York. Allá ni nos escuchamos. La verdad. Ah, ok, está bien. No, nomás digo. No hay que hablar tú del coronavirus porque yo no tengo, porque tú no tienes. No, no mames. Yo pensé que acá en corto. Bueno, tú puedes pensar lo que tú quieras. Yo dije, ahorita les digo dónde van a ser. ¿Por qué te tienes que quejar de las noticias de los demás? Nomás pregunto. No, pues está loco este y todo, hasta lo que no traga le hace daño. Ay, señor, cálmese. Ah, sí, me espanté, dije, oh, por dónde. Te vamos a decirle a Laura Bozzo de la radio. ¿Eso qué? Y nomás alegas y te metes con todo. Y vas alegas sin fundamento ese. ¿Sabe? Inmigrantes mexicanos denunciaron la presencia de agentes de inmigración. Perdón. En el Bronx, Nueva York, donde han arrestado a varios vecinos, sembrando el terror en la comunidad. Esto fue lo que salió en muchas redes sociales y empezó por ahí los mensajes entre inmigrantes latinoamericanos ahí en el Bronx, Nueva York, cuando vieron a la migra que llegaban con policías y están exigiendo ahorita una explicación al alcalde Bill de Blasio. Porque ya Nueva York supuestamente es una ciudad santuario que protege a inmigrantes, pero según los denunciantes, agentes de inmigración ya van 3 veces que caen en el mismo edificio y se llevan gente. Uno de los que estaba allí dijo, yo no tengo récord criminal ni orden de deportación, pero ya he visto ahí pero me da miedo porque ya van 3 veces que los veo ahí en los edificios. Por ejemplo, otro día tocaron a las 6 de la mañana a la puerta. Y yo le abrí porque dijeron que eran policías buscando a alguien. Pero son tácticas para engañar a la gente. Porque nunca enseñan orden de arresto y portaban chalecos que decían policía. Pero se llevaban gente. Esto está sellando en el Bronx, Nueva York. Redadas llegan y... ¿Quién toca la puerta? ¿Quién es? ¿Será Domino's? ¡Deja abrir! No. Pero luego te acuerdas que no ordenaste pizza y... las esposas en la mano. Ay, qué triste. Reportando desde aquí, desde cabina, porque si voy para Bronx, no creo que la... ¿La arme, señor? ¿El army? Para noticiar el propio Don Cheto. Vamos a hablar del coronavirus. Ya el gobierno va a dar una feriezota para combatirlo, Giselle. Adelante. Efectivamente, señor, pues el presidente Donald Trump el día de hoy, viernes, firmó este presupuesto para los gastos en contra del coronavirus, Don Cheto. ¿Cuánto estamos hablando? Precisamente la cifra, 8,300 millones de dólares para combatirlo. Esta medida, pues que va a proporcionar dinero a las agencias federales y salud pública, tanto para vacunas, análisis clínicos y también posibles tratamientos. Dijo lo siguiente: estamos firmando los 8,300 millones, pedí 2.5 y obtuve 2,500, y obtuvo 8,300. Y dice, y los voy a tomar. ¿Qué incluyen estos fondos, señor? Pues 300 millones de dólares para la entrega de medicamentos a quienes lo necesiten. Más de 2,000 millones de dólares serían destinados a ayuda para la preparación y también respuesta a los gobiernos federales, estatales y municipales. Y otros 1,300 millones de dólares adicionales que van a ser usados pues para el combate en el extranjero. O sea, van a ayudar a otros países, y otros fondos pues serían ahí para ayudar a funcionarios locales a prepararse. Ahora dicen que también, por ejemplo, las personas mayores que dependen del Medicare, pues también estos fondos van a ir específicamente también para ellos, pues para hacerle sus chequeos a la gente mayor, que dicen que son los más propensos a aportarlos. Entonces, pues bueno, al menos son unos fondos que van a valer la pena y no para su mendigo muro ahí que diario está fregando. Bueno, así está la cosa con esto del coronavirus. Chino, adelante. Hablando del coronavirus, señor. Al regresar de una vez, 113 mil millones de dólares responde. Están perdiendo las aerolíneas. ¿Por qué se ríen? Es que preguntaste y tú solo te respondiste. Ya te dije, yo vine hartas veces y no sabes, no entiendes. Ah, ¿yo qué dije? Nomás le estoy diciéndose ahorita o iba a poner canción. Es que sí. Nomás yo dije, es que ahorita. Ya te vi cura, dices. ¿Ahorita? Aerolíneas pierden millones por el coronavirus, así se vende, señor. Así se vende, bien, país, bien. Aerolíneas pierden millones por el coronavirus, no. ¡Ahorita! ¡Arela, arela! ¡Ahorita! A ver. ¡Ahorita! No dije nada. Es lo malo, que no dice nada, precisamente eso es. ¡Va a viajar! ¡Le recomiendo que se espere! ¡Que mire ahorita! ¡Mire, ahorita están baratos los boletos! ¡Por cierto! ¡Qué caro están los boletos! No, el otro día me iba a comprar unas de coco y no me le salía 350. No ha hecho. Se va por otro lado. ¿Sabe qué fue mi encabezado? 113 mil millones de dólares en pérdidas de aerolíneas. Fue lo único que dije. A ver. No, aerolíneas pierden millones por el coronavirus. Ese es el encabezado. Es lo mismo. Es lo mismo, chino. No es lo mismo. 113 mil millones chino, de dólares en pérdidas. La cantidad va en el grueso de la nota, no en el encabezado. Este no sabe ni qué es grueso ni qué es encabezado. Sí sabe, señor. Sí sabe. Let's be honest, girl. Sí sabe. No sé. Me consta que sabe. Señor. Vale, te vamos a dar chance de nuevo. Espérese. No le. Primero, no. Así empiezan los chismes. No, vamos. Ya me están llegando puros mensajes de. Oye, sí. Déjate. Ey, el guapo, el vato que está guapo y caloti como tú, porque eres un vato guapo y caloti. Tú tienes que abrirte al amor, viejón. No puedes tú decir, estoy guapo, pero no quiero gays. No, señor. Usted tiene que estar dispuesto y capacitado para enamorar a quien sea que se enamore de usted. No, pero no le atore a todo. Y el problema va a ser el del que tú te enamores. Primero trágate ese gargajo y luego habla. Así estoy, esa es mi voz, fíjate. A ver, va de nuevo. Véndilo con todo el gargajo me escucho más claro que tú, nomás te digo. Véndilo como tienes ahí. No, está muy chafa eso. No, está chavaneta, sí está bien ahí. ¡Miles de millones pierden aerolíneas! ¡Ah, señor! Sí, no dije miles de millones. ¡113 mil millones de dólares en pérdidas de aerolíneas! ¡No, que! Que la cantidad va en el grueso de la nota, no digas millones de dólares en pérdidas. ¡Aerolíneas pierden millonada por el coronavirus! Dilo así. ¡Aerolíneas pierden millonada por el coronavirus! ¡Bravo! ¿Verdad que soy mejor? Y hasta la chica Ferrari que no salió de la high school. ¿Verdad que soy mejor, hija? ¿Ves? Adelante. Sí salió de la high Ahora school. Ahora sí, ya son ¿verdad? 113 los millones. Hasta 113 mil millones de dólares en ingresos perdidos por las rutas y vuelos cancelados por el brote del coronavirus. La cifra se cuadriplicó, señor. Se esperaba que fuera una pérdida de 30 mil millones y subió a 113 mil millones. La mayoría de estas pérdidas han sido en viajes de vuelos desde Asia hacia el Pacífico, incluidos, por China y otros países como es Italia, Irán y Estados Unidos ya está siendo afectado, particularmente Nueva York, señor, ya que Nueva York es el segundo país que aporta más turistas a la ciudad de China. es de donde más salía gente, desde Nueva York. Y ahorita, si usted compra un vuelo, le voy a dar un ejemplo, el que yo hice. Yo quiero ir la semana que viene a Chicago a ver a mis hermanos. Yo buscaba vuelos, estaban en 300, 500, dije, no, ni más. Ayer me metí nada más a ver a cómo están los vuelos, que falta una semana para, digamos, comprarlos, $60. No te creo. ¿$60? Ahorita acabo de ver, por ejemplo, ¿dónde quiere ir, señor? Mire, Dallas. Vamos a poner Dallas. ¿Quiere ir a Dallas? Pero yo, ok, pues pone Dallas. Dallas, $75 ahorita un vuelo puede para... Pues que vaya, nomás echan una guaraburgui y venga. Un trago y me vengo. Las aerolíneas están teniendo problemas, señor, y ahorita los vuelos están para que usted viaje a gusto. ¿Se acuerda que le dije hace menos de 2 semanas que costaba un vuelo transatlántico, o sea, para ir a Japón o Asia, $500 redondo de Los Ángeles? Esos mismos vuelos ahorita están en menos de $350. No manches. No, pues así está la cosa con el coronavirus. El coronavirus está puesto. Los funcionarios afirmaron que puedes viajar. Los expertos dicen que viajeros no hay problema en viajar en aerolíneas. No se conoce ningún caso de pasajeros que transmitan virus mientras están en el avión. Así que no hay problema por viajar en avión. ¿Dijiste que Nueva York era país o nomás está echando carrilla a alguien ahorita? No, dije país, no, que sí, sí, dijo. Nueva York es el estado donde es que más dijiste país. Donde más salen viajes a China. Ah. Sí, pero yo confío en ti y no creo que haya dicho. No, sí lo dijo, señor. Sí, nomás que no le quise tirar carreta porque sí, ahorita país, lo agarré. Y, perdón, pido una disculpa, sí. También sé aceptar. Porque pues, se me resbaló ahí ya después de la carrilla. Ay, un simple error estudiantil. Un resbaladín. Un resbalado. Ay, un chiquitillo, un... Bueno, me entendieron, ¿no? Sí, Tito Padilla, sí, pues. Señores, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, acaba de confirmar la detención del papá de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima. Según esto, lo agarraron ahí en Salida, Guanajuato, porque iba manejando un vehículo con reporte de robo. Así lo dijo el secretario de Seguridad Pública sobre la detención del papá del Marro. Las fuerzas federales están pendientes de alguna reacción de violencia en la entidad después de esta detención. Fue lo que dijo el secretario. Regresamos con los deportes, Tito Padilla. ¿Qué tenemos al regresar, hijo? Compañero, en los deportes, Chucky Lozano es un hecho. Según los medios de Italia, se va. Se va. A Inglaterra o a España, le diré a qué equipos. También, jornada número 9, 2 clásicos. Sí. En esta jornada, todo esto en los deportes. Eso y más, señores, con Tito Padilla al regresar en los deportes. Después de la hora, vamos a los deportes con el señor Tito Padilla. Tito, buenos días, estás en vivo, bofón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana. Es viernes, compañero. ¿Con qué le gustaría que empezáramos? Señora Gapito Padilla, obviamente hay que empezar con lo del Chucky Lozano. Pues, mire, hay que hablarlo por lo claro. Le fue mal allá en Italia y ya todo apunta que viene a la Premier League, probablemente al Everton. ¿Qué se sabe, Tito? Exactamente, compañero. Chucky Lozano ya es un hecho. Medios de Italia aseguran que este próximo verano es todo para la máxima inversión del Napoli. Se va, dicen muchos que Carlo Ancelotti lo quiere, Everton sería el primero el que estaría llamándolo, ya que pues el técnico lo quiere, fue el que lo llevó al Napoli, y también por ahí se están hablando de el Atlético de Madrid y algunos otros 2 equipos de España. Así es de que ya es un hecho, compañero, la inversión más grande del Napoli se les va, ¿eh? ¿Qué le parece? Pues ojalá sea lo mejor para el Chucky Lozano, Tito Padilla, porque si es un muchacho explosivo que necesita minutos de juego. Ahora sí, la jornada nos depara varias sorpresas, y que ¿qué partidos se vienen este fin de semana, Tito? Bueno, vámonos entonces pues con la jornada número 9, compañero. Arranca el día de hoy, 3 partidos el día de hoy, ¿eh? Arrancamos allí en la Corregidora, donde Gallos Blancos se medirá a los Diablos Rojos del Toluca, clásico capitalino. Lo hizo polémico el señor Ochoa. Don Cheto dice que el único clásico es el de las Chivas. Pumas el día de hoy recibe a los Águilas del América. Ahí le puso poquita limón a la herida el señor Memo Ochoa. ¿Qué le parece, eh? No, pues Tito Padilla se va a poner bueno ese Pumas de América. Predicción, Chinampa. Híjole, no quiero ser gacho, pero creo que aunque sea el empate, señora. No manches, que no confías en tus Pumas. No, ya. Adelante, Tito, ¿qué otros partidos? Seguimos con el día de hoy también en la Angelópolis. Puebla recibirá a los Tigres el día de mañana. Rayados de Monterrey, el que le están dando con todo el campeonitis. Bueno, pues recibe al San Luis. Cruz Azul se medirá a los Xolosquincles de Tijuana y Tuzos del Pachuca le hará los honores a Todos los Santos. Y al final del sábado, clásico tapatío, allá en el Estadio Jalisco, Zorros del Atlas, mi querido Chapis, recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ver qué tal les va a estas Chivas que ocupan el triunfo, y más también los Zorros del Atlas, porque no han ganado absolutamente nada con el señor Fuentes, así que miraremos, miraremos a ver qué está pasando con estos Zorros y con estas Chivas. ¿Qué le parece el clásico tapatío, don Chete? Pues ya peso el kilo, Tito Padilla, el Atlas no anda muy bien, todo, pues los pronósticos dicen que gana Chivas, aunque los clásicos son de pronóstico reservado. Cerramos con dos partidos el domingo, Necaxa recibirá a Monarcas Morelia y cierra la jornada número 9, don Cheto, allá en tierras del norte, Bravos de Ciudad Juárez recibiendo a León, un León que le han dado con todo, que le han cortado hasta la melena, acordémonos, lo dejaron fuera de la Conca Champions, después Chivas viene y también le pega, así de que no sé, don Cheto, si Bravos tendrá que pagar todos los platos rotos, Oiga, Tito Padilla, pues bueno, ¿y con cuál cerramos, hijo? Ya para terminar, don Cheto, aunque le arda a muchos, aunque muchos lloren, la playera más vendida, no de México, don Cheto, no de México, del continente americano, arriba de Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, Águilas de América, la de Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo no lo aseguro, don Cheto, el portal Euroamericanas, bueno, pues dice que es la camisa más vendida, la de la Chivas Rayadas de Guadalajara, así es de que 2.6 milloncitos, así es de que imagínate nada más, hay para que usted vea, así está la situación con estos de los chivermanos que están comprando por mayor, Bueno, la de esta temporada sí está bonita, vale, las otras están muy feyonas, pero bueno, ahí está, los de la Chiva siempre comprando la playera como buenos aficionados. Tito Padilla, tus redes sociales, hijo, feliz viernes. Mire, exactamente, síganme, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y bueno, pues les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me espumo, me desaparezco, quien digo, ¡mira, deportes! Tito Padilla. Ay, Tito Padilla. Pero, mijo, es que me agarras con la tos, hijo. Feliz viernes, regresamos con los espectáculos, mija. Digo, ahí. Al regresar, don Cheto, los primeros premios Spotify dejan contento a varios y molesto a muchos. Oye, no estoy nominado yo, Ay, no, señor Spotify, señor? Por el amor de Dios. 20 años sin estar nominado. Fue a lo de la MS, confesó que en su época Loki embarazó a su esposa y a su amante. Bien. Tiene dos hijos con... ¿Cómo que bien? Diferente, pero con la misma. Capo. Y Niurka defiende a Irina Baeva y se le va la yugular a Laura Bozzo. Diga bien su noticia. Y Niurka defiende a Irina Baeva. Y Niurka defiende... Esa sí la dije, pero... Pásate, no, la verdad que la dijo así como... Y Niurka defiende a Irina Baeva. Y Niurka defiende a Irina Baeva y se le va la yugular a Laura Bozzo. Le tengo la información. Hoy no vas a hablar de tu maestro Pepillo Origel. Señor. ¡Ay! ¡Acabo con mis niños! ¡Este es el México que tenemos! Sí, señor, estuvo feo. Estuvo feo. Pero ¿por qué así no habla? ¿Por qué andas tan desilusionada, no, maná? Sí, pero... No. ¿Ah, fue ayer? ¿Cuál? Que ayer no vine yo. ¡Ay, don Señor! ¡Ah, estoy jugándome! ¡Oh, my! Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¿Qué está pasando? Buenos días a toda la gente que nos escucha en este viernes de Despeinar al Peluquín. Buenos Así días es, a mi cuarto favorito. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, hijo. Ay, mira, dormí bien mal, ¿por hijo? ¿Qué durmió mal? ¿Quién sabe por qué? Andaba bien cansado y no, nunca ha pasado que andan bien cansadotes, pero no se duermen. Sí. Y como que el cuerpo está bien cansado y la mente y no se duerme y la güey. Sí. No, andaba bien, ya me levantaba. Ya me salí del cuarto, fui a la cocina, me eché dos conchas con leche. A ver. Pero nada, dormí. Y no me dormí. Y no se durmió. Con la pesadilla. 11:30. ¿Y qué traigo? Pues yo me dije, bajo. Me eché un Trix con leche. Y no tri? Me dormía yo, ¿vale? ¿Sería? Conejito. ¿A qué horas? Como a las 11:30. Las conchas fueron a las 9:00, a las 11:30 el cereal. No, ah, pues con razón se durmió tanto azúcar. Oiga, hablando justamente del conejito y hablando de Bad Bunny... Un plato, no, espérese, dije a las dos, sí. Oiga, ayer fueron los premios Spotify que fueron los primeros premios de Spotify Latinoamérica o de Spotify en español. Sí, sí. Congregaron a muchos artistas. La verdad es que hubo muchas cosas que comentar. Se llevaron a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Don Cheto. 12,000 personas lograron entrar de la forma que armaron el escenario, que la verdad estaba muy bien. Tenía una producción padre en muchos aspectos, pero también hay muchas cosas que comentar. Comente. Para mi punto de vista, Don Cheto, yo creo que hace falta la credibilidad de unos premios en español donde al artista se le premia realmente por lo que hizo. Ayer lo que hizo Spotify, a pesar de ser una plataforma que no necesita de muchas cosas, premiaron a los artistas que estaban ahí. O sea, es como, tiene lo mismo que el premio TV y Novelas o que los Grammys Latinos. El que esté es el que gana. Si no vinieron, no se lo dan. Entonces yo creo que no, o sea, no debió haber sido así para tener la credibilidad de una plataforma como Spotify. Sí, Bad Bunny es el artista del año, ganó 7 premios, ganó además, Don Cheto, como el artista hombre más escuchado, ganó muchos premios, 7 en total Bad Bunny. Como el artista más seguido, ganó Banda MS, Don Cheto, ganó también como artista femenina Karol G, que cantó La Tusa. Hubo muchas cosas importantes, condujeron para que se dé una idea, estuvo Franco Escamilla, estuvo Luisito Comunica, estuvo también Aslin Derbez, estuvo Dana Paola y Ángel Aguilar, fueron los 5 conductores. Ahora, a diferencia de lo que puede suceder en otros premios, sí. La votación de Spotify es muy palpable, la podemos ver cualquiera, yo me imagino, en los hits y en todo eso. Pues es lo que supuestamente iba a ser así, pero la verdad es que hubo cosas que yo la verdad no sé si darlas por buenas, Don Cheto. Pero al final de cuentas ellos lo dijeron así. El artista más escuchado en consolas dice que es Nicki Nicole. ¿Quién es esa? ¿Creen en Nicki Nicole? No sé. La artista pop más escuchada, estaban nominadas Gloria Trevi, Mon Laferte, Yuridia, Natalia Lafourcade y ganó Hash, Don Cheto. ¿Hash? No es más escuchada que Mon Laferte o que Gloria Trevi o que Yuridia. Pues Hash, los Hash manados están buenos, tú los del mayor. No, Hash. Las hermanas, Hash. Bueno, pero si yo voy a los hits de cada una, va a tener más números Hash que Gloria Trevi. Pues es lo que dice. El artista de México más escuchado en el mundo ganó Rake. En lugar de ganar Alejandro Fernández, Band MS, Luis Miguel o Maná. Pido la palabra. Sí, señor. Probablemente Rake sí. Pero Rake sí. ¿En el mundo? ¿Mexicano? Probablemente. Claro que sí, está ahí. O sea, hoy, ojo, lo que te estoy diciendo es ahí. No tengo yo los datos. Pero no, esa no se me hace tan descabellada. El artista mexicano más escuchado en México ganó Luis Miguel. La artista en general mujer más escuchada en el mundo, Karol G, Don Cheto. La de La Tusa, pues, ¿no? Sí, la de La Tusa, que no está descabellado. El artista más compartido, que yo no sé, me pareció así como premio de consolación, ganó J Balvin. ¿El artista más qué? Más compartido. O sea que... Pero J Balvin es el latino más escuchado en el mundo, tú. Pues no, ganó el artista del año y el artista más escuchado en el mundo. En español ganó Bad Bunny. Baby. No, sí, yo creo que sí, Bad Bunny sí se lo merecía. Baby, sí, ¿verdad? O sea, fueron ayer, pero a mí sí me pareció, Don Cheto, que sí dieron muchos premios como de consolación o como de que, ay, pues aquí va pasando, denle. Obviamente hubo mucha gente que se conectó. ¿Escuchó usted que Jimmy Humilde les mandó un mensajito diciendo que, pues, sus artistas no iban a estar ahí porque no le estaban dando el respeto, que no sabían de corridos ni de música urbana y que mejor no los iba a llevar? Pero dijo Jimmy porque hubo una plataforma, una nominación, una terna donde no estaban tomando. Pues es que los nominaron, pero creo que los invitaron, pero no los iban a poner a cantar. Y Jimmy quería que a sus artistas los pusieran a cantar porque dice que son más importantes que muchos de los artistas que estaban presentándose ayer en el auditorio. ¿Quién cantó? Cantó, abrió J Balvin con Black Eyed Peas en su canción, Don Cheto. Cantó, por supuesto, Bad Bunny. Cantó también Cristian Nodal. Cantó Karol G, La Tusa. Hubo muchos cantantes. También estuvo Dana Paola, que cerró Belinda con Los Ángeles Azules. No tan mal. No tan mal. Eso que estás diciendo, todos califican para... Sí, pero fueron las ternas que hicieron. O sea, por ejemplo, a Dana Paola le dieron el premio, creo que, del artista más... Con más incremento de fans. Ajá. Con más incremento que crecieron de fans. 400%, imagínate. Y el artista masculino con más incremento de fans está Tiny, que pues en su casa lo conoce. Yo no sé, seguramente no, es que también no debemos nosotros cerrarnos a lo desconocido, chino. Si tú no sales de escuchar allí a los que cantan la de Abuelito, soy tu nieto. ¿Sabe cuál es la canción según más escuchada, o sea, en español a nivel mundial? Pues debe ser la de Morao de J Balvin. No, Calma, de Pedro Capó y Farruko. Vamos pa' la playa. Calma, quiero que... No. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Probablemente cierra la pantalla. Abre la medalla. Porque, o sea, se trata de rumar con la misma. Sí, medalla, sí. Playa. Oiga, tenemos que ir a una pausa, muralla. Pero... ¿Quiere escuchar lo de MS que tuvo dos? Sí. Al rato se lo cuento. Ándale, pues. ¿Qué pasará con él? Ay, supe. Cuéntame su dolor. Comió. Como a las nueve y me eché dos conchas con leche. Y señor, pero ¿quién come conchas a esa hora? Y luego se a las dos y un plátano. Y no. Oye, ay, no. Oiga, ¿sabía que el Trix todo sabe igual? Aunque sean diferentes colorcitos, es lo mismo. Sí, claro. ¿Sí? Yo no sabía eso, apenas lo descubrí. Ah. Descubriendo cosas que a nadie le importan. El chino. El chino descubre el mundo. A ver, ¿tú qué vas a decir? Don Cheto, imagínese, yo creo que hay muchas parejas o muchas personas en el mundo que tienen dos familias o casa chica o casa grande. No quiero raspar muebles allá con los radioescuchas. ¿Cuántos de ustedes tienen catedral, capillita y algunos de ellos? Ahora sí que... ¡hasta nicho! Yo, como dijo el señor del rancho, a mí que me esculquín, yo no tengo nada. Bueno, vale. Pues Gualo, de la banda MS, uno de los vocalistas de la banda MS, Don Cheto, le confesó a Adela Micha, en entrevista para La Saga, que tiene dos hijos de 8 años. Y Adela le pregunta, ¿son gemelos o qué? No, es que uno lo tuve con mi esposa y otro con mi amante. ¡Oh! ¡Oh my! ¡Y la aplaudo, se siente! ¡Gualo está presente! Señor. Mira, el otro día en la grabación de Tengo Talento salió un vato a cantar con su novia. Y dijo, no, aquí me viene a acompañar mi novia que está embarazada y la tiznada. Entonces, no, que tenía un niño de 1 año. Y, ay, ¿es el único que tiene? No, tengo otro también de 1 año. Oh, también con ella misma. Fue igualito que lo que estás haciendo. Sí. No, es con otra. O sea, embarazó a las dos al mismo tiempo. Señor, ¿y se está aplaudiendo eso? La cuestión es que, pero escuchemos lo que le dijo Gualo a Adela Micha. Oh my God. Tengo 4 hijos. ¿Cuatro? ¿De qué edades? El más grande tiene 16 años, ya va a cumplir 17. Tengo un niño de 9 años, otro niño de 8, una niña de 8. ¿Gemelos? No. ¿Tonto? No, entonces vamos a un corte y O sea, ¿no me preguntes con la misma? No, porque me van a alborear. No, con la misma. ¿Con la misma mujer? ¿Con la misma? No. ¿La misma mujer? No. No. ¿Con la misma? ¿Pero tú andabas con dos al mismo tiempo? En mi vida loca anduve así. Ah. Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Con cuál te quedaste o con ninguna? Pues, con ninguna. Con el perro, la dos tortas, ¿no? Con mi esposa. Ay, sí. ¿Y la otra pobre? No sé. Ay. O sea, ¿pero mucho tiempo anduviste? Sí, pues tuve dos hijos, O sea, dos hijos con tu esposa, dos hijos con la otra mujer. Sí. Pero tienes buena relación con la otra mujer. Totalmente, y con mis hijos, pues también muy seguido. Intento verlos, por lo menos, es poco el tiempo que tengo para ver, pero intento que no pase un mes sin verlos. ¿Conviven con los otros niños o no? Aún no, estamos en ese proceso, pero hablo con ellos muy seguido, casi diario con mis hijos. Me comunico mucho con ellos y estoy al pendiente de todo con ellos. ¡Acabamiento de mundo! Hay hombres que todavía tienen dos familias y que les alcanza para mantener a dos casas. ¡Usan capa! Pero Gualo se ve más tranquilo que nada, viejo. No, problemas a los tranquilitos. Gallo, no, mi compadre. ¿Qué tal? Y ahora cuando vea Gualo, bueno, más voy a verlo y voy a mover la cabeza de una vez. ¿Usted cree que todavía, a ver, yo quiero preguntar? ¿Más bien sentaderas a la pader, mensa? Yo quiero preguntar, Don Cheto. En estos momentos, en un país como este, en Estados Unidos, Don Cheto, donde apenas alcanza para mantenerse uno, ¿todavía habría hombres que tienen casa, capilla y catedral? ¡Claro! Me me conozco varios. En este momento, 2020. Hagamos una encuesta, sí, y va a ver que sí sale. Pregúntele a su público, don Cheto. Pues que si usted, ellos tienen parte de ser parte de dos familias o la mujer. ¿Cómo tienen ustedes? Yo no voy a andar preguntando esas cosas tan fuertes. Hay que preguntarle a todos los radioescuchas de don Cheto. Llámenos en este momento si usted tiene casa, catedral, capillita, tiene amante o tiene dos familias, o usted se enteró que su esposo tiene otra familia, pero, llámenos. Pero espérate, vamos por partes. No te loquis. Vamos a hacer esto bien. Acámele. A ver, primero definamos, porque luego una cosa es tener un amante y otra cosa es tener nomás un amigovio, amigovia, para no decir amante. Un callito. Tener dos casas, señor. Dos casas, okay. Con hijos, con todo. Casa es otra familia, otros hijos. O sea, una cosa es que el chino tenga, ¿puedo ponerte de ejemplo? Claro, sí, póngalo. Señor, porque, claro. Que tú... tengo una tengas una amigovia que de vez en cuando por ahí, ¿qué estás haciendo? Pues nada, pues ¿cómo ves si vienes a visitar o voy? Pues no hay nadie aquí, pues Kylie. Órale, pues. ¿Verdad? Tengo un amigo ahí que me presta ahí un cuarto y vas, ¿verdad, Chinampa? Ok. Pero tú no le estás pasando una corta feria. No. Y ella te está pidiendo una corta. No, tampoco. Van, sucede lo que sucede. Cada quien para su casa. Y aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. Eso no es un amante. Un amante es lo que creo que tú estás queriendo decir, o si estoy mal, corrígeme, es que yo te he casado y que Chino sea mujer, y la vamos a decir la China, ¿verdad? Y que yo... Ve con ella y le pase su feria para la renta. Estamos hablando de alguien que tenga doble vida, don Cheto. Casa chica y casa grande. Casa chica y casa grande, que les alcance para las dos, o que mantenga dos familias, o que tenga dos hijos con diferentes. Póngale. ¿Por qué él sí puede producir al aire y yo no? 818. Porque traía la nota ya arrastrada. 520-1055. Está muy bonita su encuesta piratona. Sí, lo malo de ti es que tú te agarras de la ropa de él y tú quieres hacer la encuesta. Exacto. ¡Estás a las caiditas! No. Si es algo que tú propusiste. El problema aquí es que tú agarras de una nota ajena para tú querer hacer un segmento. Él trajo su material. Tú ya traes tu material y de allí sale una encuesta. Es muy bienvenida, Chinel. Por cierto, empecemos con la mesa. Chino, ¿tú tienes doble familia? ¿Casa chica y casa grande? No. ¿Usted, señor? Ah, yo no. ¿Tiene yo casa chica, casa grande? ¿Por qué admiro yo a los vatos que tienen casa chica y casa grande? Por varias razones. Uh-huh. Y te voy a decir, y tengo una admiración tonta por ellos, una admiración tonta. Pero antes que me critiquen las mujeres, porque ahorita no estamos en tiempos de andar aplaudiendo estas cosas, te voy a decir por qué los admiro. No los admiro en cuanto a la envidia. Los admiro... su temple, que digo yo, ¿cómo le hacen, vale? ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? ¿Qué memoria tiene que tener el que engaña? ¿Cómo aguantan ese jale? Estarse escondiendo, estar ahí, yo no la armaría. Otra, el cheque les alcanza para tener doble casa. ¿Cómo le hacen esos vatos? Otra, ¡qué valor! ¿Qué tal si los camaradas tuvieran dos morros? O sea, morros aquí, morros allá. ¿Cómo le hacen? Y de repente, Carlos, tú, Francisco, y, usted. Y la otra. Para cumplir aquí allá, ¿cómo le haces? O sea, eso, por eso es mi amiga. Pues las líneas están llenas, don Chito. Ya tenemos gente que tiene casa chica y casa grande. ¿Cómo le hacen? Sí, como usted lo dijo, y algo que dijo Said muy importante. Aguantar y saber o las mentiras. Y acá digas algo y digas acá. ¿Te acuerdas que te dije? Ay, pero no han tocado otra perspectiva. No estoy capacitado yo, pues, y jale. Yo no sirvo, pues, y jale. No serviría, pues, hija. ¿No ha tocado otra perspectiva? ¿Qué tal cuando la mujer sabe que tiene casa chica y casa grande? No, aquí estamos suponiendo, al menos yo, que la mujer sabe que ella es chica o si es la casa chica. ¿Puede saber o no? Al menos la casa chica sabe que es la casa chica. Claro. ¿Qué tienen que saber? La casa grande. Hay vatos que saben, la casa grande sabe que hay casa chica y ya. Yo me conozco varios casos de esos. No, yo sé, hasta en tu familia ha habido. Sí. Ya nos has dicho. Sí. Ay. No más que no voy a dar santo y seña, pero sí, o sea, es triste. Bien, pero, Don Cheto, no sé si sea... ¡Ay, calla! ¡Qué indiscreto es! ¿Oh, sí? El punto aquí, Don Cheto, es que no sé si sea cultural... ¡Don Cheto! ¿Por qué me cuentan? Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Okay. Eso yo se lo conté acá a modo de bajita la vara con nosotros. Pues, pero yo soy así, mi pecho no es bodega. ¿Y por qué jotea así? Sí. Mi pecho no es bodega. Ya no le vuelvo a decir nada, ¿eh? A ver. Oiga, pero ¿será también algo cultural, Don Cheto? Porque vamos a ser honestos. Por ejemplo, en la época de los bisabuelos o de uno, el hombre hacía lo que quería y la mujer a fuerza con los hijos en la casa y les valía gorro. Pero lo 2020, que la mujer... Por ahí de los 70s para 80s para acá, ajá, ya empezó a ser secreto. Pero todavía en los 70s para atrás, era bien sabido por everybody que fulano tenía casa grande. ¿Cómo, güey? ¿No? Pero mira, alcance, vamos a salir a Telefónica. ¿Pones canción y regresamos, Ferrari? Guanga, guanga. No, no, corte y regresamos. Sí, canción, corte y regresamos, porque tenemos que poner música, ¿eh? Ok, la pregunta, ¿cuál es, señorita? Don Cheto, la pregunta del día de hoy, la encuesta para todos nuestros radioescuchas. ¿Usted tiene casa chica o casa grande? ¿Conoce a alguien que conoce tiene casa alguien? Chica y casa ¿cómo grande? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace, güey? ¿O usted es la mujer que sabe que su novio tiene casa grande? ¿O es la esposa que sabe que su esposo tiene casa chica? Andy, llámenos. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos. Voy a bendecir tu nombre, mi vida, voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero. Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte, preciosa, que si tú me besas yo pierdo la razón. Tú me vuelves loco, loco, loco, me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí. Tú me matas con esa mirada que tienes, con cada palabra que dices, con cada segundo que paso junto a ti. Si antes era un Don Juan, ahora soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso, solo por ser el dueño de ti. Decir tu nombre, mi vida, voy a ser el hombre modelo que jamás te diga mentira. Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado mis sueños de tenerte a ti a cada día. Vida mía, tú me vuelves loco, loco, loco, me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas. Tú me matas con esa mirada que tienes, con cada palabra que dices, en cada segundo que paso junto a ti. Si antes era un Don Juan, ahora soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso, solo por ser el dueño de ti, solo por ser el dueño. Ya se va a poner feo esto, tú. Se prendió Chicali, Don Cheto. Pues se le ocurrió aquí al señor Saí hablar de que si la gente tiene amantes. Ahora. No es amante. No callitos. No. Casa chiqui, casa grande, viejo. Exactly. Casi que tiene otra familia, mantiene hijos, mantiene casa, manda medio cheque para allá. No, ¿qué bulearán el camarada? Ay, señor, ¿por qué lo siento con un tipo de admiración? Pero al mismo tiempo como reconcomia. Miedo, tienes que ganar una buena lana. Pues, yo no necesariamente, hay vato que sabe. Se tiene que tener buena administración, se tiene que tener buena memoria para acordarte de qué haces con cada una de las familias y no mentir. Se tiene, o sea, o no parecer que mientas o no te cachen en la jugada. Se tiene que tener muchas cosas, Don Cheto. Tiene que ser un témpano de hielo ese señor. Frío, frío, como el agua del río. Vamos con Manuel, que dice que tiene esposa y las embarazó por ahí de la misma fecha. ¡No! ¡Manuelón! ¿Qué dice, Don Cheto? ¿Cómo estamos? Ay, vale, pues yo aquí contigo, pues escuchándote, hijo, que voy a creer, de modo que tú tienes o tuviste embarazadas a las dos al mismo tiempo. Para no serla tan larga, Don Cheto, mi morrito nació en Navidad y mi hija nació en Año Nuevo. Oh, a ver, tú le pasabas una fe, tú le pasas una corta, bueno, no, le pasabas antes del niño una corta al amante. No, nada, Don Cheto, ahorita sí hay que pasarle. ¿Tu ruca sabe de esto? Con las dos. ¿Tu esposa sabe que tienes, sí, a Zambari? Pues, ya cuando salieron con el premio las dos, pues tuvieron que saber las dos. ¿Y cómo reaccionó? Andabas con las dos, eran como, andabas con las dos, sí, moras y no, chino, sabía. Sí. Era mi esposa y mi novia. Oye, ¿cómo reaccionó tu esposa cuando supo de la novia? No, pues tuvimos unos cuantos discusiones y problemas, pero pues hablando se entiende la gente, ¿verdad? Y estás... Oye, y la novia... O sea, pregunta es, ¿dejaste al amante? No. ¿O sigue? No, ¿cómo la voy a dejar, Don Cheto, si le paso la corta? Oh, ¿y la morra está de acuerdo con seguir, con ser la casa chica? Pues de seguro. ¿Mande? ¿Y la otra sigue, está de acuerdo con ser la casa chica? Siempre lo supo, ya después de que salió embarazada. Bueno, ahí está. Ando bien, ¿eh? Mire, a mí me mandó una morra. Ese era Manuel. Manuel. Que, ¿sí? Es que hay otro Manuel que está embarazado a las dos a la misma vez. ¡Anda, baba! Esos Manuelis. ¡Andan! ¡Esos Manuelis andan bravos, tú! Vamos con Laura de Oregon. Que él tenía un cuñado que tenía... está en dos. Ella no, está hablando de ella. Está hablando de un caso conocido. ¿Cómo estás, Laura? Laura. Bien. Qué gusto. A ver, platícame. Te amo, Don Cheto. Te amo, Laura, y tú lo sabes, Laura. Laura. Ella se desmayó. Sí. A ver, no, platíquenos pues de su DC. Pues tengo un conocido que tiene. Casa chica, casa grande. Ok, y luego, pero cuente el chisme. Pues, estaba casado, tenía su familia, y se fue con la casa chica. ¿Y qué? ¿Pero, y qué? Pero la casa chica ya tenía cuatro bendiciones. Pero no eran de las bendiciones. Y no eran de él. Suele suceder. No, bueno, no, pero no. Aquí, yo no, le tengo un capo aquí, señor, que me acaban de mandar. Grande aquí. Me lo mandó una morra. Dice, mi suegro tiene tres, aparte de mi suegra. Pero ella siempre presume que es la gran señora. Dice, no entiendo cómo le hace como tantas. Dice, tiene cuatro hijos, creo que con estas amantitas. De lo que él sabe, porque dice que ha tenido aventuras, pero no está confirmado que sean de él. Tiene cuatro con mi suegra y cuatro con más... de las que okay. tiene ahorita. O sea, no. Tiene cuatro mujeres en total. Capos. En este momento me siento un... ¿Pero tú tienes una admiración diferente a la mía o es la misma? ¿Compartes mi admiración? No, señor, este está a otro nivel. Este no, lo está... No, la admiración de que, o sea, de que lo pueden hacer. Me gustaría tenerlo y hacerlo. No, la verdad no. A mí no. No, yo no, tampoco. Yo así como estoy, sin pagar. Sí, yo puro callito nomás. Así, sí. ¿Y di? Chamaco, no, con Tina de Moreno Valley, que ella es esposa, pero descubrió que el esposo tiene casa chica en Michoacán. ¡Tina! Buenos días. ¿Cómo estás, Tina? Te saluda aquí el Baldi. ¡Ah, en vez! No, vea. Oye, Tina. Para, a ver, tú descubrí. Un saludo para usted, Don Cheto, lo amo. Yo te amo, Tina, tú eres mi hija. Un saludo para la Giselle. Saludos, bebita, te amo. Y para también para Isaí. El chino no, porque es muy machista. Sí. Yo soy machista. ¿Cómo no? De modo que descubriste que tu esposo tiene casa chica ahí en Michoacán, el viejón. Sí, no lo presuma, Don Cheto, porque eso es una cobardía, no es ser hombre. ¿Cómo descubriste el pastel? A ver. Por medio de un texto. ¿Qué le decía? Ahí te va la clave, ¿o qué? Y lo más triste es que el hijo más chico lo miró, el texto. Decía, cuídate mucho, mi amor, te amo. Oh, my God, mujer. ¿Y cuántos hijos tiene allá? Lo más que duele en el alma. Hace como 16 años tiene con ella. Bebé, ¿y tú cómo reaccionaste ante esto? ¿Sigues con él o qué pasó ahí? Desgraciadamente, tenemos 20 años juntos, pocos años de casados, por una situación de migración. Y pues él, a pesar de todo, como dice Don Cheto, se llega al karma y va a tener deportación. Bueno, al menos para va a caer allá una casa que ya la tiene casa, chica. Previa el viejón, ¿verdad? No manches. Dice por acá mi amiga linda me mandó un mensaje que dice: Don Cheto, usted dice que usted no sirve para eso y el chino dice que está bien. Yo le digo algo, me da más miedo la gente que es como usted, que dice yo no sirvo para eso, porque son los que al final lo hacen. Puede ser, ¿eh? Pero yo no me veo, soy muy malo. A mí me agarrarían en la mentira luego. Sí, se pondría bien nervioso. Por eso no la María. Porque luego, ¿dónde vas? ¿Eh? Voy a la tienda. ¿Qué? Me agarraría luego. Yo soy bien beso. Neta, yo sé mi límite, viejón. Hablando de eso, bueno, ahorita que vaya con otra llamadita, le digo una, bueno, que me manda. ¿Cuál vamos? Otra con las 5. Las 5. Vamos con Richie de Los Ángeles. ¿Cómo está, Richie? Hola, Don Cheto, buenas. Bienvenido, Richie, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas sobre este tema? Mire, Don Cheto, yo tuve una vida muy muy muy muy fea por tener casa chica. Yo tenía mi casa chica, mi casa grande y mi novia. Con la casa chica tuve dos gemelas. Y con mi esposa tuve hijo. Y las tenía embarazadas al mismo tiempo. ¿A las dos o a las tres? No, eran dos. A las dos. La novia se salió porque también. Sí, con la esposa tuviste niña y con la casa chica dos gemelas o gemelos. Dos gemelas, correcto. Y además tenías novia. Y además tenía novia. ¿Cómo? Oye, ¿y cómo se enteraron o qué? ¿Sigues igual o ya valió? No, ya aprendí la lección. Se enteraron por el bendito Facebook. Por el Facebook me lo hicieron en Facebook y se lo mandó a la esposa. Y todo se dio cuenta. Fue mucho sufrimiento para la casa, ahora sí como la casa grande, los hijos. Pero gracias a Dios aprendí la lección de ya no, eso ya no sirve. ¿Y con quién es? Ya no tengo que andar. ¿Te quedaste con la casa grande? Me quedé con la casa grande. ¿Y la casa chica qué onda? ¿Sigues reportándote o ya no? Pues nomás me reporto económicamente, pero ya no. Ella quería seguir todavía, pero podía quedarme en la calle y perder todo por andar haciendo así. No más. Dice por acá, Don Cheto, mi carnala sabe que su marido tiene una casa chica allá en Durango. Pero ella, le dice babosa a ella, a su hermana. Pero la babosa. La babosa. Ella muy digna poniéndola de Jenny Rivera, de que yo soy la catedral. ¡Pobrecita! Ay, y pone ya la carita de enojada. Mire, ay. Acá. Ella, su orgullo. Su orgullo es que esa rola diga que yo soy la catedral. Tú eres la capillita y yo soy la catedral. Señor. Aquí en el WhatsApp dice, Don Cheto, mi papá tenía embarazada a mi mamá, a la prima hermana de mi mamá y a la amiga de mi mamá. Una nació en agosto, otra en septiembre y yo en noviembre. ¡Agosto! Oh, my God, no puede ser. Don Cheto, con eso de que los hombres a veces sí no sirven para eso la mentira, dice una morra, dice eso tarde que temprano lo descubre uno de mujer, lo presiente, la que se quiere hacer mensa se hace sola y los hombres son tan tontos para mentir y luego terminan dando lástima, dice mi esposo es músico, se iba todos los días a practicar y no llegaba a dormir. Huh. Y él, por parte de la pregunta del sexo, dice no pueden con tanto, nomás le dan al amante porque es carne nueva y a uno nomás lo sacan a comer. Sí, abuelita. No, es que no. No van a rendir para tanta mujer, no, señor. No rendieron. Claro es que no, a mí no me la... El casa chica, el casa grande, el casa grande y casa chica, luego no es parejero el viejo. Claro que no. No somos parejeros. Allá no. Porque yo tengo a Carmela haciéndole un pedote porque no hay para el gasto. Pero a la casa chica... ¡Me la llevo al Denis! ¡Claro! ¡Ey, Carmela allí, pobrecita, con los brazos cruzados, viendo a qué hora se calienta la maruchan! Y yo con la casa chica pidiendo el marisco, me trae piti los dos. Ah. Piti, el cóctel y el pescado, yo te ayudo. Ah. Así está uno, ¿verdad? ¿Qué se te antoja? Ay, es que trabajas como en un cóctel, pero también un pescado zarandeado. pit, los dos. Al cabo yo te ayudo. Vámonos, que no se vean miseria. Y si no me lo llevo para la casa, llegas a la casa grande, era vieja. Justo. Lo que llega a la casa y, oye, me eché una marucha, ¿no quieres una? Y llega uno ya bien comido. No, ¿quién sabe qué traigo? Como que no traigo hambre. ¿Quién sabe qué traigo? Ya viene bien tragado. ¿Sabe mucho ustedes? Y luego ya le das un beso a la casa grande. ¿Qué algo comiste, eh? No, ¿qué sabe qué? ¡Ah! ¿Sabes qué fue? Le dio una mordita a un taco de camarón que traía el chino. Sabiendo que... tragó toda la copa. Trayendo pulpo y camarón. Menos mal que no tiene potencial para mentir ustedes. Yo estoy nomás simplemente diciendo la vivencia que puede suceder. Yo no lo puedo. La vivencia que puede suceder. Tú me conoces, hija. Tan fácil que sería. ¿Tú metes las manos al fútbol por mí? ¿Por todos? La neta. No por usted, sí. Ah, por mí, sí. Por usted, sí. ¿Por mí también va? Ay, chiquito, mira. Una cosa sí te digo yo a ti. La incauta que ande contigo. No va a agarrar ni boleto la pobre. No. No vale. Correcto. Va a ser de gratis. Pero va a agarrar este cuerpecito. Sus manos van a pasar por todo este cuerpo. Miren, nomás les digo, con el chino ustedes van a terminar pagando la cena. ¡Corre! ¡Ey! Se van a comer Está bien, está bien. Se van a comer este bombón, dijo usted. Pues te. ¿Tú serías casa chica? No, claro que no. Yo creo que sí sería. Ay, ¿por qué yo? Yo creo que. Imagínate que tenemos que pensar bien lo que van a contestar. No, no, no. Ok, sí, a ver, ahí te va. ¿Serías casa china del chino? No. ¿Y si te tengo? Ni chica, casa. Ni grande, okay. Ni... ¿Serías casa Polipo? Chica del chino? Nomás contesta. No. ¿Serías casa chica de, Ándalo. ¿Del Canelo Álvarez? No, señor. A ver, dime otra, te lo vuelvo a preguntar. ¿Serías casa chica del Canelo? No, señor. Fíjate, ¿cómo? No, el chino. ¡No! Así le hiciste, tira. ¿Serías casa...? Pregúntame. Don Cheto, ¿sería casa chica del chino? ¡No! ¿No? ¡No! ¿Sería Don Cheto, ¿sería casa chica del Canelo? No. ¡Bien, mi película! ¡Es los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado! ¡Quédese en casa y escuchen lo que puede ver! En el viernes, peliculero, con Don Cheto. Adelante ahí. Yo quiero empezar, señor, ¿puedo? No, quiero empezar yo. Te voy a decir por qué. Porque el elefante blanco ahorita es la serie del niño este de... De Gabriel Fernández. De Gabriel Fernández. Ah, yo no puedo ver eso. Yo no la quise ver. Todo el mundo la ha visto. Está en número uno en Estados Unidos en Netflix. Y yo voy a recomendar la 12. Y yo la traté de ver y mi corazón no pudo. ¡Ah, cama! Pato que dice, no pude ver la de Gabriel Fernández. Una chicotota más. Yo soy una chica más, yo no pude. Yo la neta, Don Cheto, ya ve que te da como el preview en Netflix ahí que te automáticamente se pone. Se lo juro que yo le hice inmediatamente. No, yo lloré varias veces. Yo no pude. 15 minutos yo ya no aguanté. Vale, yo es la que iba a recomendar. Carmela ya estaba llorando, le dije, ay, ya. No, sí, está muy fuerte, señor. Está bien fuerte, Iván. Habla de los huecos en el sistema de justicia, en el sistema de muchos, de educación, de todo. Es que no solamente es de que el niño murió y que es la culpa de los papás, sino no, también en la escuela y todo. Y el gobierno, todo, incluso la policía. Entonces, está bueno. Todos bienvenidos, bien el peliculero. De todos modos, la recomendación la vamos a hacer, ¿ok? Claro. ¿Cómo se llama este? Trials en inglés, of, The Trials of. The Trials of Gabriel Fernández. Viernes peliculero. Ahora sí, Said. Lo mal les queremos decir que si usted tiene. Si usted está preparado para saber el caso de este niño que murió en manos de su mamá y su padrastro. Está bueno. Sí, está muy bueno. Pero. Es una docuserie. Va a chillar. Yo no puedo tolerar eso. Es una docuserie corta, Don Cheto, de varios capítulos. Son 4 capítulos, creo. Ya te digo. Y bueno, pues trata justamente de todo lo que ocurrió con este caso de Gabriel Fernández. Esa es la número 1, Don Cheto, pero yo voy a recomendar la número 2. ¿Usted quiere agregar algo de lo de Gabriel? No, nada. Nomás bueno, la segunda más visto a nivel Estados Unidos en Netflix es un reality show producido por Netflix de 12 capítulos que se llama Love is Blind, Don Cheto. Es un reality show donde meten a 17 parejas, 17 hombres y 17 mujeres, y la consigna es que en 40 días se tienen que casar. Los primeros 10 días están cada uno en cabinas, no se pueden ver entre sí, solamente están hablando por teléfono y compartiendo información con las otras mujeres o con los otros hombres si eres mujer. O sea, entonces se están conociendo y a los 10 días tienen que pedirle matrimonio a alguien. cuando le piden matrimonio a alguien, se ven con esa persona, conviven unos días y luego se van 4 días a Cancún. Regresan para vivir 10 días más juntos y luego de que viven 10 días juntos, ya empiezan a convivir con familiares y amigos y después empiezan a preparar la boda. En 40 días te tienes que casar con alguien de los que están ahí. Ay, no, qué feo. De eso es de lo que trata Love is Blind. Es lo segundo más visto a nivel Estados Unidos en Netflix. Y es un reality show para la gente que les gusta el reality show. La verdad es que te los ves y los capítulos se van como agua. Sí, son. Supuestamente, aunque no es un drama. Pura papa, señor, hay que hacer real. No, sí son reales, sí deben ser reales. Pero qué tal cuando son. ¿Usted cree que la neta haya gente que se quiera casar en 40 días? En 40 días no conoces a una persona. Ah, ¿cómo, güey, no, hija? Ay, no, señor. Al menos te casas tú. A veces casados ni te conoces, don Cheto, y todavía te sigues descubriendo cosas. Carmela no me conoce al 100%, yo tengo 40 años de casado con ella. No, ¿cómo? Ella no sabe que yo en la noche soy Batman. ¡Párpada! La chica Ferrari, se quedó así y luego ya se rió. Ella no sabe que en la noche soy Batman. Ey, eso ni usted tampoco lo sabe. Ok, Love is Blind, ¿qué vas a recomendar, Chinel? No, pues era la de Gabriel Fernández. Ok. You played it safe, homie. Why you playing it safe, homie? No, porque esa era la que... Porque ya la había recomendado Tom la vez pasada, Tom. Ahí les va, ahí le va la mía. Ya la recomendé a media semana, pero la voy a recomendar hoy viernes, ¿ok? Ahí les va. Ta, ta, ta, ta. Primera escena. Así empieza esta serie que les voy a recomendar. Una casa con alberca en los años 60. Mediados de los 60, principios de los 70, una casa americana, con la familia perfecta americana, la esposa, el esposo que tenía un cargo en la política de Estados Unidos, sus dos hijos, una casa al lado de un lago con una alberca y un patio con el césped verde. Tienen un barbecue. Están los vecinos, está la esposa y está el hombre ahí con su mandil volteando las carnes de las hamburguesas. Ah, hello everyone, hey, we're having an all-American barbecue right now. Y todo, ¿verdad? De repente llegan por atrás, por la puerta de atrás, el nuevo empleado de la compañía del señor que está haciendo el barbecue, dueño de la casa. Uh-huh. Y va con su esposa y le dice, pórtate bien, mija, porque este es mi patrón y pues ya ves que me está dando mucha confianza y ya nos invitó a su casa, entonces quiere decir mucho. Llevan una gelatina, un flan, algo que llevan ahí para este barbecue, este carne asada, como dice uno, y llegan y dice, los ve venir el anfitrión y dice, oh, ya llegó. Mi amor, ven, conoce a mi nuevo empleado que está trabajando muy bien y a su señora esposa. Qué linda es usted, señora, le dice el patrón, pues el dueño de la casa, a la esposa del empleado. Qué linda es usted, señora. Y la señora se queda viendo al patrón de su marido y empieza a temblar. Se le cae la gelatina. Y el hombre le dice, ¿qué le pasa a tu esposa, señora? ¿Está bien? ¿Se siente bien? ¿Por qué está usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y el hombre dice, no sé qué le pasa a mi esposa, patrón. No sé. Tú eres el carnicero. Empieza a decir la esposa. ¿El carnicero? ¿El carnicero? ¿A qué se refiere? ¿Tu esposo está bien o necesitamos llamar a la ambulancia? No, no, no. ¿Cuál ambulancia? Empieza a decir la señora. Tú eres el carnicero. Tú mataste, nos mataste a todos. Me torturaste a mí. ¿Cómo está eso? Mataste a mi familia, a mis amigos. Y mataste cientos de gente. ¡Oh! El hombre le dice, está loca tu esposa, ¿qué le pasa? Tú eres el carnicero, dice la mujer. En el campo de concentración donde estaba yo cuando era una bebé, en un campo de concentración allá en Alemania, tú eras el comandante de ese campo, el que ejecutaba a decenas de judíos diariamente. El hombre dice, está loca tu esposa. Retrocede, se acerca a donde está el asador de carne, saca una pistola y empieza a matar a su esposa de él. ¿A su propia esposa? A su esposa. A sus vecinos. A sus hijos. No es cierto. Al hijo de los vecinos. Al empleado. Y le dice a la mujer, a la esposa que lo descubrió, ¿ves lo que hiciste? Me vine a Estados Unidos a cambiar de vida, teniendo que actuar normal, pretendiendo que amaba a esta perra, así dice. ¡Oh! Pretendiendo que amaba a esos dos puerquitos que tenía yo, que tenía que llamar hijo todos los días. Y tú vienes aquí y lo echas a perder. ¡Pum! Lo mata. ¡No! Así empieza la serie. Hay un grupo que se llaman los cazadores. Un grupo de judíos, aunque no necesariamente de judíos, que se hicieron un día esta pregunta, ok, ¿cuántos nazis había en la Alemania nazi? Millones. ¿A cuántos mataron? ¿Cuántos murieron? Cuando llega a Estados Unidos y los rescata, dentro de lo que quiere decir rescata, pues no hay que entrar en cosas de la historia, solamente ejecutan a 12 nazis, a 12 personas de los millones que había. No había, nomás había 12. Entonces la pregunta que se hacen allí es, ¿dónde están los demás? Se fueron hacia Argentina y hacia Estados Unidos y están por todo el mundo, haciéndose pasar como personas normales, pero que de dentro de ellas deben crímenes. Entonces, un judío rico de Nueva York hace un grupo que se llaman Los Cazadores, donde van juntando información, donde se encuentran los que fueron cabecillas del régimen nazi para ejecutarlos. Muy perra. ¿Qué perrón está? ¿Se llama? Se llama Hunters. En Amazon. ¿Qué perrón la contó? ¿Es Al Pacino? Ay, chulo. Oh, sí, la mierda. ¿Es Al Pacino? Al Pacino. Al Pacino. Perro, sí. Al Pacino. Sí, es Al Pacino es el mero perro ahí. Ese es el que mata, el que... Hunters, ese, el Al Pacino es el rico. Es uno de los judíos. Es el judío rico que está detrás de todo el, de todos estos cazadores. Que está financiando. Que está financiando. Buscar. Entonces ellos se basan en testimonios de viejos y de jóvenes y de niños que sobrevivieron al régimen de Hitler, donde decían, mira, ahí donde yo estaba, en el campo de concentración donde yo estaba, ahí el que ejecutaba se llamaba fulano y tal, y empiezan a buscar en los archivos fotos de él y qué pasó con él, ¿no? Pues dicen que se vino a Estados Unidos, por aquí ha de andar. ¿En qué trabaja? ¿Vendiendo juguetes para niños? ¿Es doctor probablemente? Están escondidos aquí en Estados Unidos. O tu vecino. Crazy. Hunters está en Amazon, ¿ok? No la busquen. Que el otro día un amigo mío en donde dijo que estaba en Netflix, en Amazon. Amazon Prime. Señor. Okay. Oiga, ya se acabó el tiempo y ni... Se lo acabó usted, señor. Pero vale la pena. Vamos al ID. Espérese, pues ponga el ID y regresamos. Y regresamos. Pon el ID, chica Ferrari. Regresamos con el viernes peliculero. ¿Qué dice la raza? ¿Qué nos va a recomendar? 818-520-1055. Vamos con Alfonso de Lancaster. ¿Cómo andamos, Alfonso? Sí. ¿Qué pasó, viejón? ¿Cuál va a recomendar? ¿Qué onda? Voy a recomendar una que es nomás de 4 episodes y son limited episodes. ¿De qué es? Se llama When... They See Us. Cuando nos ven. Esa es la que son de los inmigrantes en Estados Unidos, ¿verdad? No. Esta serie es este real, es a real story. Habla de los chamaquitos de Nueva York, ¿no? Sí. Sí, está de 1989 que 4 morenitos los acusan de rape a una güera. Y la policía de Nueva York los fuerza a decir que fueron ellos que raptaron a esa mujer. Sí. Sí, es una serie que ya la habíamos recomendado hace mucho, Wendy y Cías, pero sigue estando buena y también llegó a estar en la popularidad. Exacto. Grande de Netflix, que ya dio por poner ahí los números en que se encuentran en popularidad. ¿En popularidad? ¿Vieron la de Lock and Key? Sí. No. ¿Lock and Key? Lock and Key no. ¿No la vieron? No, yo... Oiga, yo me aventé una bien perra, Don Cheto, la de Safe. Creo que está basada en un libro y la convirtieron en una serie, miniserie. Safe. Está en Netflix. ¿No se la ha chutado, señor? ¿De qué se trata Safe? La serie de Safe se trata de una comunidad en Británica. Haz de cuenta, hacen como una gated community. Y un cirujano, está basado en la historia de un cirujano que es viudo y se encarga de criar a sus dos hijas. Entonces se va desenvolviendo porque un día encuentran muerto en una fiesta al novio de su hija y su hija desaparece. ¿Qué es lo que lleva a esta desaparición? A que él se da cuenta de quién en verdad son estos vecinos, que se supone que es un área nice, que tratan de tener una comunidad a salvo y fuera de crímenes y todo eso, y en realidad los criminales están dentro de ahí, señor. Está muy chida. Sí, ¿está en Netflix? Está en Netflix. Okay, son 8 episodios. ¿Es americana? Es británica. Ok, británica. Eso es británico. Hace series buenas, ¿eh? Uh-huh. Está. Voy con Hugo de Los Ángeles. ¿Qué pasó, mi Hugo? Puro Netflix traen ahora, ¿eh? ¡Hugo! ¿Sí? Bájale al radio, por favor, viejón. ¿Cuál va a recomendar en Viernes Peliculero? Bien, Don Cheto, saludos. Saludos. Una que se llama Puerta 7, es una serie argentina, está muy buena. ¿Qué no es la de que tiene que ver con las porras y el fútbol y todo eso? Ya la vio, Don Cheto. No la he visto, pues. Nomás sé. Yo no veo cosas. Mira. Yo nomás sé. No, sí, sí, mire, señor. Yo ni tengo, de ver. Dice que ¿pero de qué trata, Don Cheto? Ya se agüitó, así como ya la vio. Así como, ¿pero de qué trata? A ver, cuéntenos, Don Cheto. Yo no, que la cuente él, yo no sé. ¿De qué trata, compadre? Son porras argentinas, como controlan el fútbol en Argentina. El mero mero de la porra, cómo controla la comida afuera, lo que se vende, los jugadores, todo. Y allí mandan a una, el presidente de del equipo contrata a una nueva jefa de seguridad para quitar todo eso, y se mete en problemas la muchacha tratando de limpiar el fútbol, que es imposible. Sí. Está buena porque está basada en muchas cosas reales, porque las barras en Argentina son, pues ahora sí que, carteles de fútbol. Son carteles del fútbol. Los boletos de la entrada, ellos son los que los mueven. Ellos son los que los mueven y todo el jali. Los que venden las chelas, los que venden la comida allí, todo eso. Hay un crimen organizado en las barras del fútbol argentino. Ajá. Y de eso trata. Está buena. Yo guachela de Locking Key. No he tenido mucha chance de ver tele. No tú. No. A ver, ahí les ¿de va. ¿Qué se trata? Iri, la de Locking Key está basada en una novela gráfica. Si usted le gusta Narnia, Harry Potter. I love it. Ay, ay, ay. Tú eres chico. A pesar de tus 30 y tantos, 37. Sigue siendo ese niñito, ¿verdad? Claro, señora. Ay. Me encanta la fantasía. ¡Oh, tú! Nunca dejes de ser un niño. Está bien. ¿Ok? Ay, nunca voy a dejar. Ok, ahí les va. A ver si me sale y cómo platicarla. A ver, chile. Locking Key. Una familia. Se muere el papá. Son tres hijos, un niño chiquillo como de unos, ¿qué será?, 10 años, una como de 16 y uno como de 17. Y se mueven a una casa, se muere el papá, y ellos heredan de la familia del papá una casa por allá que se llama la mansión Key, así como llave. Entonces ellos llegan ahí y el niño chiquito empieza a escuchar como susurros en la casa. Y el morro va encontrando pequeñas llaves en la casa. ¡Ah, sí la vi, señor! Pequeñas llaves en la casa. Entonces él dice esta llave que... Entonces se va dando cuenta que cada llave tiene un... Abre algo. No abre algo. Magia. No, tiene una cierta... O sea, sí abres una puerta, pero algo sucede al otro lado de la puerta. O sea, hay una llave que tú abres una puerta con esa llave y esa llave te puede llevar a donde tú quieras del mundo. Te vuelve fantasma. O sea, es una llave que te puede llevar a cualquier lugar. Dices, quiero yo ir a la Walmart. Te metes tú en tu casa, metes la llave a una puerta cualquiera, nomás tienes que pensar a dónde quieres ir, y de repente se abre la puerta del baño de la Walmart. Entonces te puede, esa, y hay otra llave que te hace fantasma, que tú abres una puerta y si cruzas la puerta, tu cuerpo se cae muerto, pero tú puedes andar en espíritu en donde tú quieras. Hay una llave que abre una caja de música que tú puedes hacer que la gente haga cosas con esa llave. O sea, tú dices, quiero que el chino se calle y que se eche una maroma. Y hay mucha magia, pero hay un secreto, aparte de las llaves y de todo, hay un secreto familiar ahí, de muerte y del papá de los muchachos, que cuando él era joven usaban las llaves con todos sus amigos, y eso acabó en 3 muertes. Porque debajo hay una puerta oculta, que necesitas una llave para abrirla. Pero ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay alguien más que está siguiendo a encontrar esas llaves? Si les gusta así la cosa de fantasía de morrillos, ya me gustó. Y que está de más o menos de morros, la van a disfrutar mucho. I love it. Nomás serie? Le digo que ya la recomendé hace como un mes. ¿Tú la recomendaste? ¿Es serie? Yo también. Hace como un mes. ¿Es serie? Pero la platicó más chido usted, no está importa. Bueno, está bueno. Pero ahorita me interesó. Antes no me había enterado. A mí también me interesaba, pero oye, hay una que te mete a la mente de las personas. Ve tu recuerdo. Te mete la mente de las personas. Tú abres una puerta y ahí ves, tú te puedes meter a tu propia mente a ver tus recuerdos. Y está bien chida porque agarras un libro y lo puedes aventar y cerrar y ya te sabes el libro. Ay, eso es lo que quiere decir. Como él nunca ha abierto un libro en su vida. Oh. El único libro que ha abierto chido es el del D&B para aprenderse las preguntas. Correcto. Esta vez soy yo el que ya no quiere, y no me interesa si es que mis palabras de una forma duelen. Esta es mi postura y tú ya madura. Esta vez soy yo quien me da los besos. Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos. Las segundas partes rara vez funcionan, y todavía peor cuando como tú son mala persona. Don Chetos, loco. Oiga, familia, buenos días. Ya voy más abajo, hay lodo. ¿Dónde va a andar el sábado? El sábado mañana. Vamos a andar mañana sábado, Santana y ranchos que lo rodean. Vaya y aviéntele comida a Don Cheto, el chino y la Giselle. Ay, sí. se aceptan bolsas de Hot Cheetos. No, vamos a andar allá en la gran apertura de la tienda WSS en Santana, en la Harbor y la Primera. Harbor y Primera, Harbor y Primera. 10 de la mañana empieza el Guateque, nosotros llegamos a la 1. Pero llegue temprano porque va a estar Ulises Chaides. Sí. Va a estar Derek Fisher de los Lakers. Ex-Lakers player. Ex-Lakers, ¿verdad? Ex-Lakers, pues. Y vamos a estar nosotros, ¿verdad? Son todos. Va a estar el chino al aire. Exactamente. Y ahora, lo más importante es que llegue desde temprano. Todo empieza desde las 10 de la mañana, porque a las primeras incluso 200 personas que llegan les dan gift cards. Uh-huh. Y cada gift card tiene 25, 50, 100 dólares para que te lo gastes ahí en la tienda, a todo sí. dar. Y dan regalos, porque siempre dan boletos para rifa. Y son boletos buenos, ¿eh? No creo sí, que boletos buenos. Va a haber boletos para Disneyland, va a haber boletos para los Lakers, va a haber boletos para muchas cosas ahí que van a estar regalando ellos en su rifa, televisores y toda la cosa. Yo amo tarjetas de ahí de la tienda. Va a estar también la bella Giselle Bravo y voy a estar yo. ¡Yeah! ¡Ay, yo quiero ir! ¿Te va a traer su Barbie bolsa? ¿Se va a traer su Barbie bolsa? A conocer a Don Cheto, porque sé que no me conoce muy bien, que no ando muy seguido yo por las calles. No, neta, mañana lo esperamos ahí. Nosotros llegamos a la 1, pero usted llegue desde temprano para vernos allí en la WC de la Harbour, la primera. ¿Te va a dejar tomar fotos? ¿Cuánto va a cobrar? 40 como... Usted no cobra, Ramón, señor. Ayala. 40 como Don Ramón Ayala. Bueno, ahí nos vemos mañana sábado. Oigan, les quiero contar una historia. ¿Qué historia? Quiero hacer enojar a Saíz porque según él ya tiene todo producido. Hey. Les voy a contar una historia y que, porque quiero, vamos, después de ir de como con unos segmentos muy fuertes, quiero aterrizar este programa a un segmento bonito. ¿Quiere ponernos en? Quiero ponernos en un segmento muy bonito. Chica Ferrari. Les voy a contar una historia donde usted es el protagonista principal. Usted que me está escuchando, que me hace ese gran favor de escucharme, es el protagonista principal de la siguiente historia que les voy a contar. Okay. Que más que historia es una pregunta. El día miércoles, nuestro amigo Elio Herrera habló de lo importante que es una sonrisa. Claro. Lo importante que es andar por el mundo sonriendo, sonriente. A mí la vida me ha cambiado desde que yo voy por el mundo sonriéndole a la gente. Alguien se me quiere meter, le sonrío y le digo, adelante. Voy yo manejando así, cuando voy a recoger a Carmela del Arroz, me detengo y que pase la gente y les con una sonrisa les digo, adelante. Y yo, así soy yo. Pero les voy a hacer una pregunta. Ajá. Alguien les va a contar una historia donde usted es el protagonista. La historia es la siguiente. Había una vez... un hombre que le iba muy mal en su vida. Le llovía sobremojado al amigo. Proyectos y cosas le salían mal al hombre. Aparte de eso, su familia también no andaba muy bien con su familia. Y llegó un momento en que él ya no podía más. Tenía meses combatiendo la depresión. Meses que no andaba bien. Y un día decidió quitarse la vida. Quitarse la vida. Sé que este tema es muy fuerte, que es un tema tabú, pero es necesario que yo les cuente esta historia. Saben que ya no voy a quitar la vida, dijo el hombre. Ya no aguanto vivir en este mundo. El mundo está muy feo, el mundo está muy mal. A mí me va de la tiznada. Y empezaba a preguntarse por qué le iba mal y por qué a otra gente le iba bien. Y decidió quitarse la vida un día de su casa. Agarra una cuerda y empieza a colgarla en el techo de su casa. Para colgarse. Sé que este es un tema muy fuerte, pero es la verdad. Y usted necesita oír esto. Cuelga una cuerda en su casa, se la pone en el cuello para terminar con su vida y de repente ve detrás de él un resplandor. Él ya estaba arriba de la silla. Cuando voltea, ve que un ser de luz, un ser bañado de una luz blanca, una luz hermosa, que a pesar de que era muy, muy, muy grande la luz, no encandilaba. Fíjate nomás, qué cosa divina. Una luz que no encandilaba. Le dice, le habla por su nombre y le dice, no lo hagas. ¿Quién eres tú? Le pregunta el hombre, el suicida, le pregunta, ¿quién eres tú? Él sabía en algo, sentía él, que estaba ante una entidad divina. ¿Quién eres tú? Le pregunta el suicida a este ser de luz. Y le dice, soy un ángel. Soy tu ángel. Y te quiero pedir que no lo hagas. Es que ya estoy harto. Estoy harto. La gente es mala. La gente no me quiere, no me siento querido ni por mi familia. nada me sale bien, estoy harto. Tengo un año batallando con este sentimiento y no me siento mejor. El ángel le dice, vamos a hacer una cosa. Quiero que te quites la cuerda del cuello y que salgas a la calle. Y vas a caminar de aquí al parque, que era como, tenía un parquecito ahí cerca, el parquecito de una escuela. Quiero que camines de aquí al parque. Camina, solo sal a la calle y camina. Si la primera persona que te sonría, si la primera persona que te encuentres te sonríe, no te matas. Si la primera persona que te encuentres no te sonríe, te quitas la vida. Para que veas que la gente no es mala. Sal y vamos a hacer esta prueba. Antes de quitarte la vida, te invito a que salgas. Si la primera persona que te encuentres te sonríe, no te matas. Si la primera persona que te encuentres no te sonríe, te puedes quitar la vida. El hombre se quita la soga del cuello, se baja de la silla y le dice al ángel, trato hecho, voy a salir a la calle, caminaré hasta el parque. Y si la primera persona que me encuentro me sonríe, yo desisto de matarme. Pero si la primera persona que me encuentro no me sonríe, no me saluda, voy a regresar y me voy a colgar. El hombre abrió la puerta de su casa y empezó a caminar. Y le pregunta a usted, si ese hombre se lo hubiera encontrado a usted en el camino, ¿qué habría pasado? Don Cheto, regresamos para regalar un viaje doble, el cuarto viaje doble para ir con Alejandro Fernández a la Ciudad de México. ¡Estos señores! ¡Ay, nomás para que se den un quemonzón de la promoción que traemos! ¡Se va usted! Boleto ida y vuelta, hospedaje y obviamente y boleto para el evento, el concierto de Alejandro Fernández en la Ciudad de México. ¡Quiere ir! ¡Sí! 818-520-1055 es el teléfono o el 1-866-446-6653. Atención también, Don Cheto, ojo con esto, si tiene ese fin de semana libre, o sea, el que viene del 13. Se van y el 13, viernes en la tarde, se regresan el domingo 15, o sea que tiene que tener esos tres días libres, obviamente papeles para ir y regresar. Sí, y bueno, y además que tengo un acompañante para que vayan los dos juntos. ¿No me quieres llevar? Ay, chiquito, mi plus one es Giselle. Uh-huh. O sea que mira, hasta en los perros hay raza. Don Cheto. Jamás creí ni una de tus mentiras. ¡Ah! Oiga, señores, no, bueno, traigamos unos boletillos allí. Hay cualquier baba de perico nomás para que se vaya a ver a Alejandro Fernández y mi voz gemela allá a la Ciudad de México, al Auditorio Nacional. Ahí. 14 de marzo, nos vamos el viernes 13, regresamos el domingo 15. Son 7 parejas, 7 boletos dobles. Uh-huh. Oigan, el cuarto, Don Cheto, la cuarta persona que vaya a ganar un viaje doble para ir a ver a Alejandro Fernández en su concierto. Hecho en México. Estoy pensando. Antes de su gira por Estados Unidos. Por más que lo veo, señor, no. ¿Qué tiene usted en común con Alejandro Fernández? La voz, hijo, claro. la voz perra. Ay, aviente es una de la hija. ¿Cuál quieres que me decían el puerquillo? Igualito. Pide una ahí. ¡Puerquillo! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? El potrillo y ustedes decían el puerquillo. A ver, échale de canta, corazón. ¡Canta! Ok, canta, corazón. Estilo yo, estilo Alejandro. No, estilo Don Cheto. Ok, estilo. Pero póngale un toque de Alejandro Guino ahí. Canta, corazón, por ustedes en vivo. Canta. Dice así. Canta, corazón. ¿La sabes? La que dices. A ver, échale, a ver. Persiné. ¡Los tengo! Los tengo aquí en la mano comiendo, los tengo. De que yo ahí les va. Canta, corazón, en vivo. Ay, imagino las tocederas ahí. ¿Es mujer con sombrero o pago? Ahí va. Dice así. Cállate tú ahí. canta corazón, que mis no me las sé muy por ahí. Bien. ¿Eh? Que he soñado con su ripusti y la letra. ¡No la tengo ahí! Oye, échala pues acá. ¡Ay, don Cheto! ¡Qué güey no me la das! ¡Ahí la tiene! Dice así. Canta corazón. Canta corazón. ¡Igualito! No, ya no, se está emocionando. Ya me lo estoy. Estoy a dos de aventar. Vamos a regalar los boletos mejor. No. Bueno, después el... Cantando. ¡Ay! Te lo dije de frente. Que volverías conmigo. ¡Venga! Volverías porque no puedes perderme. ¡Solo chino! Que yo dije, no le dije nada. Ok, ya. Está bien a gusto aquí, yo ni me sé la canción. Que yo dije, tamudeando. Ay. Ok, vamos ya a agarrar un ganador. Colguemos la línea, chica Ferrari, por favor. Y la primera que entre se nos va, ¿dónde es ahí? A ver, Alejandro Fernández, este 14 de marzo. ¿En dónde? Don Cheto, pues de la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, en su gira mundial que ya se va a llevar a cabo, papeles, ¿eh? Porque hay que regresar. No, pues abuelita de banda, la primera que entre me la pasa, chica Ferrari, por favor. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Mario, ¿cómo está? Al pura amiganza. ¿Cómo estás, Marión? ¿Para qué hablaba? Muy bien, muy bien. Pues, ¿para qué, don Cheto? Para irme a México a ver a Alejandro. ¿Qué es esto? Vato que se emociona por ir a ver a Alejandro. Chico, no, no. ¿A quién vas a llevar, Mario? Pues a mi esposa. ¿Dónde vive? ¿Dónde chica? ¿Dónde vive? Chino, no digas nada, chino, porque yo soy tu fan. Así que ah, no, por eso digo, dele cuatro boletos. Oye, ¿dónde nos escuchas, Mario? ¿Dónde nos escuchas? En Gresham, en el estado de Oregon. ¡En Oregon! ¡Hay que ir a Oregon! Ay, oye, ahí tengo un callito. Oye, oye, ¿tienes papeles, compadre, o no? Claro. Ay, ¿por qué siempre preguntas sí, eso, chino? Pues para saber, porque pregunta no queremos... cosa más interesante. Es que ir a México. ¿Cuál es tu canción favorita de Alejandro? ¿Eres su fan? ¿Tienes papeles? Pues claro, si no, no hubiera llamado. A ver, ¿qué iba a decir, Mario? Chino, no estoy presumiendo, pero gracias a Dios somos ciudadanos. Señor Mario, amigo Mario, usted desde Oregon va a volar hasta la Ciudad de México para ver el concierto de Alejandro Fernández en el auditorio. Y ahora sí, los deleito con esto que dice, canta corazón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Cómo? ¿Qué? No, desde ahí, desde ya lo bueno. Va, ahí está, ahora sí ya. Ay, sí. Esta es para que la Giselle se emocione. Estoy a dos. Espéreme, déjeme lo preparo aquí. Le voy a aventar algo. Canta corazón. Uy. Que mis ojos ya latieron por ahí. ¡Oh! Que he soñado con su risa. Que he pasado por su casa, que he venido porque quiere ser feliz. ¡Oh! Mejor va a la otra parte. Canta corazón. ¡Uy, Alejandrao, Alejandrao! Canta corazón. ¡Oh, oh my God, señor, sígale! El amor que mis amores ya está aquí. Así le sale esta señor. He guardado en cada carta. Te lo dije cantando, ay. Te lo dije de frente. Que volvería. Es que estoy con el brasier en la cara. Volvería porque no. Pero es mío, el brasier es mío. A ver, péstelo. Y si usted no puede ir a la Ciudad de México, no se preocupe, que la gira Hecho en México es una gira mundial. También va a estar el 28 de junio en Atlanta, Georgia, el 11 de septiembre en Temécula, California, el 15 en Las Vegas y muchos, muchos más. A ver, préstelo, brasier. De tu mente. Alejandro, te amo. A ver, lo importante de cantando. Te lo dije de frente. Que estoy emocionando. Ya me vi. Volvería porque no puedes perderme. ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo amo! A ver, presto para acá. En Don Cheto al aire. Señores, agarraron al papá del marro allá en Celaya. Ahorita Igri Lasper desde México, desde el Terry, nos trae la noticia. ¡Señores, buenos días! ¡Buenos días! 3 minutos después del hora. Le quiero mandar un saludo a todos los Chino Nation de León, Guanajuato. Es todo. ¿Cuántos hay en León, Guanajuato? Dos. Hombre, hay dos, un chorro, dos. Señor. Ya muy pronto vienen las talleras de Necedad, Necedad, Necedad, puro Chino Nation. Es todo. Oiga, saludos para Luisito Ramírez, el Papash de Sofía. Para Sofía tiene su hijo Luisito y le dice ¿también Papash? ¿También tiene Papash? Hoy en la mañana que iban a trabajar. Le dijo, ah, ya sé por qué me dices Papash, porque Don Cheto se dice así con Papash. Apenas se dio cuenta. Papash, ey. Oiga, tengo una pregunta para el público, nuestros 4 radioescuchas, vale. Aquí, la quiero aquí. ¿Qué traes tú, pues, ahí? ¿La pregunta, pues? ¿La pregunta qué? ¿Pero por qué la quieres aquí, en el pecho? Allí lo que te voy a echar, ¿sabes qué es? Allí lo que te voy a echar allí. ¿Qué? Así, una tinga de pollo, así era un sopi de tinga de pollo caliente, así era. ¡Arde pesa! ¡Cheto, qué violento! Pero se emociona cuando me dice arde pesa. Sí, lo dice con una enjundia. Ok. ¿Cómo le dio hoy ahí? ¡Arde pesa! Ok, la pregunta es... todos somos bien indiscretos, vale. El mundo está lleno de gente indiscreta. Aquí, el rey mundial de la indiscreción es... ¡El chino! Es bien discreto, vale. Es discreto. Se sorprende la otra. Da mucho miedo contarle algo al chino que en verdad es delicado. Es el tipo que pregunta cosas raras, que pregunta cosas muy directas. Eres indiscreto. No es indiscreto. Es lo que es. No. Le mando de barbero. ¿Quién te dijo a ti? Ven. A ver. Toma la mano de Don Cheto, mira. Hijo, no regaño. ¿Quién te dijo a ti que el mundo quiere saber tus verdades? ¿Quién te dijo a ti que lo que es? Que el mundo quiere saber lo que es. ¿Quién te dijo a ti? Sí, el mundo quiere saberlo. No, señor. Señor, yo no soy como Said, que le da miedo. Viene un artista y se le hace así. Ay, ¿cuándo me le voy a dar como miedo? ¿Estás loca? ¿Cómo no, señor? Ay, viene Chiquis y nunca le dices nada. Entonces cállate. ¡Cállate! Tururu. No. A ver, no confunda. A mí no me cae gorda. Nomás porque está casada, que si no, no importa, va también. Ahí te va. Que no me guste como cante, no quiere decir que me caiga. Chino, vale, va, ya. Enfócate en esto. Ok. El mundo está lleno de gente indiscreta. Como el chino. Como el chino. ¿Te consideras indiscreto o no? No, señor. Sí, sí lo eres, ¿te chino? ¿Consideras el tipo de persona que hace preguntas indiscretas? Es imprudente. Imprudente, indiscreto, imprudente, of course. El imprudente y el indiscreto son van de la mano. Hermanos, son primos hermanos. Y a veces pareciese que la gente no piensa lo que va a decir. Te ven, chino. Saludos a el Dindaví. ¿Verdad? José Ramón. Entonces la pregunta pregunta para el público, para los 4 radioescuchas es, ¿qué es algo que a usted siempre le pregunta a la gente? Algo que siempre te preguntan, algo que siempre te preguntan. Ya sé. Sí. Algo que siempre te preguntan, que tú ya. Que lo diga al aire. Llega un momento en que entre te enfadas o ya lo superaste y ya ya como que ya aprendiste a vivir. Pero algo que siempre te toca que te pregunten eso todo a la gente. Shai, empiezo contigo. Ay, Don Cheto, todo el mundo me pregunta qué te pasó en la nariz. Ay, Don Cheto, no he contado, o sea, he contado más eso que mi historia de cuando nací en el rancho. O sea, he contado 4,000 veces qué me pasó en la nariz y todos los días que me meto a Instagram tiene ¿Qué te pasó en la nariz? Ah, como chico, ¿cómo no? Porque a ti siempre te preguntan. Sí, mira, me sorprendí con tu respuesta, con tu... Es que, ay, por Fabiola ya. ¿Qué te pasó en la nariz? Ok, Chino, a ti algo que siempre te preguntan, neta. Así de siempre. Bueno, últimamente... ¿Por qué te dicen chino? Sí, puede ser. Está buena, ¿verdad? Sí, hay que explicarle. Mira, soy de pelo chino y como... Bueno, cuando tenía pelo. Tenía pelo. Es una... Le das todo desde el principio. No, mucha gente me pregunta, ¿y por qué chino? No te veo como Chinese. No, del pelo. A la gente en México que tiene el pelo... curly o rizado, se le llama chinos. Y cuando él tenía pelo. Cuando tenía pelo, y por eso me quedó chino. Porque les adelanto una cosa, el chino tenía las greñas como... David Bisbal. Bisbal y se las pintaba. Tenía de los caireles, o sea. Así como entre Ochoa y David Bisbal. Así merote. Bueno, más bien David Bisbal, porque hay una foto que nos enseñó que tenía el cabello teñido así como con rayitos era, y los caireles. Entonces, muy inventada ella. ¿Por qué el chino? Algo que siempre te preguntan a ti, dice, ¿estás embarazada? Ay, claro que no. Que la güera. Sí, que si las tengo, que si las tengo operadas. Ya he dicho mil veces que tengo las boobies operadas, las morras. Oye, las tienes operadas, ¿qué size son? Creo que, ¿sabe que una de las cosas que más me preguntan las morras es eso? Que, ¿qué talla son? ¿Y qué size son? ¡Don Cheto! ¡Oh, bueno, no sé si sea malo preguntar. 32 doble D. Ok, te lo pregunto desde lo un tema, desde una posición neutral. Sí. A mí si me gusta, ¿de qué talla es de cintura? Pues yo te digo, te digo 548, viejona. Oye, a ver, ¿eres 32 doble D? 32 es lo de aquí y la copa es la doble D. ¿Doble D? No, pues yo sé qué es. No, yo entiendo de los size de Brasier. ¿Sí? ¿Cómo es doble D? Por ejemplo, a ver, dime los size que hay. A, B, C. ¿El A qué quiere decir? Pues apenas. No sé. ¿A poco tienen un significado? Claro. Las copas? ¿Qué es? Pues mira. Por ejemplo, ¿cuál quieres? El A. Ajá. Awesome. ¿La B? La B es. Dígalo. Beautiful. La B. ¿Y la C? Cool. ¿Y la D? ¡Damn! Es la D. ¿Y la doble D? ¡Damn! Es la triple D. ¡Damn! Ok, esas son los placeres. Entonces a ti siempre te preguntan si estás operada. Sí, en el Instagram siempre hay alguien que me pregunta. ¿Qué le preguntan, eso? ¿Cuánto peso? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto peso? ¿Cuántos yordas tiene? Creo que lo de sus zapatos es la muy común, Don Cheto. Dice Yajaira Portillo, a mí me preguntan, Don Cheto, y me cae tan mal, ¿pa' cuándo el otro bebé? Ay, sí. A mí esa pregunta se me hace, me cae regorda la huella. Porque tú no sabes esa mujer, ¿por qué nomás tiene uno, nomás tiene dos? ¿Por qué la gente quiere jaretarle huevo otro chiquillo a la gente, y vale? Pero es que la gente... ¡Cállate tú, mija! ¡Ay, perdón, qué me... perdón, ¡ay! Mija, perdón. ¡Ay! No te loquis. ¿Qué traes? ¿Qué le está haciendo, señor? Es que a veces me acelero y pues que se me atraviese. La gente cuando está soltera, todo mundo le dice, ¿y pa' cuándo el novio? Hey. O ya tiene novio, ¿y pa' cuándo la boda? Ya está casado. ¿Y cuándo los bebés? ¿Y para cuándo el próximo? Ya no falta que te digan, ¿y para cuándo el divorcio? Esa pregunta, les voy a decir una cosa. No la hagan. Por favor. ¿Y para cuándo el otro? No la hagan. ¿Qué les importa a ustedes para cuándo el otro? Probi, señor, apenas trae uno en los brazos. Ahí anda desvelada con depresión postparto y usted ya empezó con, ¿y pa' cuándo el otro? ¡Encárgalo pronto! Sí. ¡Ay, ese señor a mí! ¡Ay! Bueno, entonces regresamos. ¡Cállate tú! Vamos a leer las llamadas. ¿A leer? A pasar las llamadas. Digo, a leer los mensajes y a pasar las llamadas. Dice por acá, Don Cheto, Yulis. Ay, pobrecita de Yulis. Me dice, ¿estás embarazada? Y yo ni estoy. ¡Ay, bien! Pasoncita, pues, Yulis. 818-520-1055 para que nos llamen y nos digan su hashtag, que es, a mí siempre me preguntan. Pobrecita de Yulis. No, Yulis, ¿no? Yulis, pues, es que le preguntan, está embarazada y pues... Ay, pero qué feo eso que te pregunten, ¿estás embarazada? Ay, sí. No, o preguntarlo y que la otra persona no esté. Ay, ya estaba así, me pasó con Laura, la de recursos acá. Le digo, ¿estás embarazada? Y se me quedó viendo, le dije, no me digas que la regué. Lo bueno que sí estaba embarazada, Tenía apenas 2 meses. ¿Qué te digo? ¿Qué? Ay, no, chinoleta. ¿Qué te digo? I swear. A una mujer no se le pregunta si está embarazada, a menos ya que traiga bata de embarazada. Ya con 3 batas de embarazada, ya dices, ay, ay, ay, chulada, puedo tocar la pancita y ñiñiñiñi. Allá, ñiñiñiñi, allí. Pero si anda vestida de civil, no le preguntes. Preferible. Con llamadas telefónicas y con mensajes. Algo que siempre le preguntan a usted. Y pues también nos platica de paso si le gusta o no le gusta. 1-866-446-6653. ¿Por qué habla sobre los promos, señor? No sé, pues es que a mí me gusta pues salir sobre el otro de las canciones para hablar de la canción. Algo que siempre le preguntan, ya sé, yo tengo una que siempre me preguntan. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Donde quiera que voyes, me ve la gente y luego, ayer me llevó mi hija a comer a la Lolis Garden, le dieron una tarjeta de regalo. ¿Por qué no te invitó? de 100 bolas en su trabajo. ¿A poco sí? Por empleada del mes. ¡Ay, qué bonito! Se la ganó y nos llevó a Olive Garden y nos salió como en 120 y nomás pusimos como $20 nosotros. Y la gente me conoció y luego, luego, ¿sabes qué me preguntaron? ¿Qué? ¿Dónde está Ana Bárbara? ¿Dónde dejó Ana Bárbara? Así como me, si la trajeran en, como el, si la trajeran en el morral ahí nomás ahí. ¿Dónde dejó Ana Bárbara? Y yo les digo, pues ahorita me está haciendo de comer en la casa. Ay, fue sí. Lo que les digo. Así le digo yo con la Giselona. Se quedó en la casa cuidando a los niños. Así les digo yo con el chino. Ahí está en el cuarto. Ay, está rayado. Lo tengo lavando mi ropa. Estamos teniendo mucho éxito con esta pregunta porque nos va, no, la verdad que sí nos saca mucho de onda y tengo muchas. Dice, Don Cheto, yo me topo a gente siempre me dicen, ¿por qué estás tan flaca? ¿Qué no comes? Ay. Está buena. Esta está buena. Dice, oye, ¿y para cuándo vienes a la...? Dice por acá, Alisa. A mí se me preguntan, ¿cuándo vas para allá, para el Terre? Pues no tengo papeles, por eso no voy. Está buena esa. Gordo. Dice... Esta, Don Cheto, mi esposo... Don Cheto, espérate, pues, hijo. Pues yo que una y una, pues. Una y una, pues, perdóname, tienes razón, adelante. Mi esposo es mayor que yo y me cae mal que todos me preguntan, ¿y qué vas a hacer el día que ya no se le...? Ay, no puede ser. Ay, no. Oye, ¿qué te digo? ¿Por qué, pues, somos tan indiscretos, hijo? Ay, de la chingada? Ya me todas. ¿Esa? ¿Por qué preguntas esa, hija? Esa sería una pregunta que el chino le haría a alguien. No, oye, yo... ¿A poco te...? Pero es una mujer la que... Ahora, yo sé. Pregúntale, si le preguntan más hombres o mujeres. Pues ya estoy yendo, yo creo. Ah, bueno, que nos diga. Dice, Don Cheto, yo tengo la barba grande y donde quiera que voy, siempre me preguntan vatos, ¿cómo lo hiciste para tenerla así de larga? Todos los días me lo preguntan, dice el pandita. Por cierto, ¿cómo le haces? dice, Don Cheto, yo tengo una niña que está hermosa, es güerita, parece gabacha, y donde quiera que voy me dice, ¿a poco si es tu hija? ¿Y? ¿Por qué si eres tú morena? Dice Estefanía Arellanis. ¿A poco sí? Ay, ¿por qué? Y la, sí, aquí estoy viendo a su niña, ay, tan hermosa. A ver... Oh, I like babies. Tan güerita, tan hermosa. Mira qué chulada ella. Mira la pl- ay, qué bonita. Quiero una. A ver, se ocupan dos sipiones para que le ajinquen un muchacho a la Giselle. Dos sipiones. Bolas, Don Cuco. De preferencia que sean twins a la primera, ¿eh? Okay. Tengo una buena también de twins. Dice, Don Cheto, yo tengo twins y la gente me pregunta, ¿cómo le hiciste para tener twins? Como si yo supiera. Yo le voy a decir cómo. ¿Cómo, señor? Cuando le pregunten a usted, señora, y le pregunte a tu mujer, dile, pues ahí mi esposo es el que trae el parqui. ¡Oh! Jaret, para que se les quite. Hablando de gemelas, dice, yo soy gemela, y a mí me choca que me pregunten, oye, ¿y si sientes lo que tu hermana? ¿Y lloras tú también? ¿Sí? ¿Está triste tú también? Sí. Esa es clásica de gemelos. ¿Sí? Sí. A mí pasa con mi... ¿Por qué mejor un día no nos mandas al peque? El que venga en lugar tuyo. Oye, sí es cierto, y tú tienes gemelo, ¿verdad? Bueno, cuate. La usurpadora. Imagínese. Bueno. Saludos al peque. Dice, Don Cheto, yo tengo muchos zapatos, gracias a Dios, y siempre me preguntan, ¿cómo le haces para comprar tantos zapatos? Y yo nomás tuerzo los ojos, ni modo de decirles, pues porque tengo dinero para comprarlos. Obvio. ¿Qué tal, perro? Soy chofer de Uber, me llamo Hipólito, y cada pasajero que sube pregunta, ¿y de dónde es tu nombre? ¿Qué significa? Me tienen harto. Ni mi mamá sabe qué significa, menos yo. Hipólito. Sí, Hipólito es un nombre allá griego, Hipólito. ¿Sí? O romano, Hipólito. Suena como más romano. Vamos con Gerardo de Bellflower. Buenos días, Gerardo. ¿Cuál? ¿A ti qué algo que siempre te preguntan, viejón? Buenos días, Don Cheto. Viejo, buenos días. ¿Cómo estás? Antes que nada, quiero saludarlo. Tengo 19 años aquí en Estados Unidos y nunca me había podido comunicar la primera vez. Estoy medio nerviosón. No, un saludo a todos ahí. Que te animes. Me gusta chino mucho que es mi ídolo. Me gusta ese mucho. El chino es mi ídolo. El chino es tu ídolo. Me gusta mucho que la raza se anime a hablarnos por primera vez. Oye, algo que siempre te pregunto. Pregúntale tú, chino, a tu fan. Si rostro divino. ¿Qué siempre te preguntan? Que por qué no tengo hijos. ¿A dónde vamos? Tengo 5 años de casado con mi esposa. Ajá. Y no tenemos hijos. Nomás tengo un perrito chihuahua y un gato. Y todo el tiempo me preguntan, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? Ah, ¿qué no puedes? ¿Que esa fuerza que tengamos que tener hijos o qué? Híncale uno, a todos modos, pues. Ahí. Oye, ¿y por qué no tienen hijos, pues? Dice, esta está buena, mira, dice, Don Cheto, yo tengo un grupo musical, dice Omar Félix. Uh-huh. Y luego siempre me preguntan, ¿cuánto cobras? Y cuando les digo el precio me dicen, ¿es lo menos? Ay, no, man. El chino tiene una frase que me encanta, que es cuando algo... él para preguntar el precio, y me gusta mucho esa frase que dice el chino, se me hace muy chistosa. ¿Cuál es? Siempre te dice, ¿cuánto y por qué tan caro? A la primera. Cuando, por ejemplo, traes algo y el chino te quiere preguntar cuánto te costó, te dice, ¿cuánto y por qué tan caro? O véndemelo, ¿cuánto y por qué tan caro? O te, quieres venderle algo, y ¿cuánto y por qué tan caro? Está perro. Este, dice, don Cheto, ¿para cuándo me caso? Me pregunta siempre la gente, dice Alejandro Ortiz. ¿Cuándo te casas, Luis Lozoya? También, ¿cuándo te casas? Ay, sí, son este, bien incómodas. ¿Por qué no tienes hijos? Le preguntan a Armando. Oye, hijo, ahora, soltero, soltero maduro. ¿Qué? Que me llame. ¿Estás seguro? Que le llames. No, si yo tengo ya 45 y estoy soltero y nunca se me ha conocido. ¡Ah, cama! ¿Algo allí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cama! Ah, sí. Ah, ¿y a poco sí? Sí, por eso dice el dicho, está escrito en el oráculo de Elfos, soltero maduro. Que me marque. Márquenlas ahí. Oiga, hay 10 cosas que debemos tener limpias y limpiarlas diariamente, every day. ¿Cuáles son esas cosas, Giselle? Don Cheto, pues dicen que debido a los gérmenes que pueden tener estos objetos, todos los días los debemos de limpiar. Dicen que en Estados Unidos todos los habitantes, pues gastamos un promedio de 28 minutos diarios en la limpieza de la casa. Bueno, uno de esos objetos que debemos de limpiar todos los días es el celular. El celular. No, no. Nadie limpia el celular. Pero debemos de limpiarlo, es un dato. También dicen que el lavabo del baño. El celular, sí, acuérdate, si usted mete al baño con él, no. El lavabo del baño, el lavabo. Sí. Se lava uno las manos. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay que el agua? Porque dice que es el lugar al que acudimos cuando está más sucio, don Cheto, y obviamente va a tener miles de bacterias ahí. También dicen que la regadera del baño, dicen que casi nunca lo lavamos porque dicen que existe la creencia de que no está sucia. Porque obviamente le abres el agua y no, al contrario. La lavo hasta que veo ya un poquito así como negro en las orillas. Digo, ay, ya necesitamos lavar el baño. Ay, qué asco. También, don Cheto, dicen que con mejor frecuencia que lavemos los paños para secar los trastes de la cocina, mejor. Los trapitos, pues. No, okay. Sí, porque huele feo. Sí, porque sí, es ya cuando lo hueles, dices, ay, ya mira, huele. Es que se quedan húmedos y hay mucha bacteria, está en las toallas, sí. Los bordes, don Cheto, de las ventanas, por ejemplo, lleven el calor que uno abre las ventanas y todo lo que está... ¿La orillita? Las orillitas. ¿Cómo te explico que eso no lo va a limpiar? Pues deberíamos, de ahí vienen las alergias a veces. También las esponjas para lavar los trastes. ¿Pero esa qué? Esa cuando antes de lavar los trastes la metes, la enjuagas, le pones su jaboncito y a tallar. Pero esa es una bomba ahí de bacterias. Mm-hmm. También los juguetes para los niños, don Cheto. ¿Es qué? Los juguetes de los niños. ¿Cómo te explico que no va a pasar eso? Y otros, el control remoto. Y sí es cierto. ¿Eh? Uno come o llegas de la casa y lo primero antes de lavarte las manos. Control remoto, tienes. Prende la tele, vas al baño, se te olvida. ¡Ay, qué asco! Se vos bien mantecoso el güey. Lo agarra ahí con chili y todo. El mío se le rompió la tapita, le pones tape. Luego se lo quita todo pegajoso. No, el mío tiene ahí chili. Barbecue. ¡Ay, qué asco, don Cheto! Otra de las cosas, el teclado de la computadora. ¿Cada cuánto usted la limpia? Ayer lo trae, le di una pasada allí, pero no creo que mucho. Lo debería de estar limpiando más seguido, don Cheto. Y bueno, esos son los objetos que debemos de limpiar o tratar de limpiar casi todos los días. ¿Cómo te explico que eres como el padre en misa que dio el sermón, me entró por un oído y ahorita que salga de misa, la neta, no voy a limpiar nada de eso? No, deberías de... Si hay dos, tres cosas, porque hay mucha mujer muy... La mujer es muy limpia, a diferencia de los hombres. Muy limpia y ahí sí les gustó mucho estos 10 cosas que debemos tener limpias que nos dijo la bella Giselle Bravo. Ahorita regresamos. También que estén ahí arrastrándose, ¿usted no? ¿Usted le ha rogado a un vato? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Ay, ya, señor. ¿Tú le has rogado a un vato? Sí. ¡Sí! También las bonitas sufren, también las bonitas sufren. Sí, he rogado. Sí, no, ¿tú le has rogado a un vato, a una muchacha? Sí. Sí. Yo no, vale. Los guapos también sufrimos. Yo no le ruego. El amor te hace hacer muchas cosas. Sí me agüito, pero no llego a la forma de rogar. ¿Neta? No. Así de, por favor, ya, vamos. No. Pero sí, lloro. Pero no ruego. Me pongo en depresión. Sí, un año, pero no ruego. No. ¿Y cómo se llamaba el vato, Chino? No, ¿cuál? No, morra. Oh, no, pues la morra, pues. Dije, vato. No le dije. La Yasmín, cuando estaba enamorada de Morrillo, no, hombre, esa le reta, vieja, es la que más le rogaron, machín. ¿Qué era Yasmín? Ah, una ex. ¿Sí? A esa vieja le rogué. A saber con tu esposa. Bueno, ¿estás oyendo? Tenía una novia que se llamaba Yasmín y todavía le ruego. Ah, sigo oyendo. ¿Sí? ¿Tú, Giselle, cuántos años tenías cuando le rogaste a ese hombre? 20. 20. A ver, ¿y por qué le rogaste? ¿Te cachó? ¿Qué te gustaba de él? ¿Togutu? Es que me voy a descubrir, chico. ¡No le hace! El público agradece mucho cuando uno cuenta cosas personales. Lo que pasa es que él vivía lejos. Entonces dice, ¿cómo dicen amor de lejos? Felices los cuatro, ¿no? Entonces, pues, sí, yo era así de que no, pues ya que se moviera para acá. Y él como que se la pensaba dos veces, yo no quería tener ese amor de lejos, entonces yo estaba así como que poniendo ahí sobre la mesa de que lo hiciera, y si no, pues íbamos a tronar, y pues yo pensé que me iba a escoger, pero tronó el chicharro, dije, ay. O sea, te dije, bueno, pues no me voy a ir, pues si no. Pero es que bueno, ahora que me pongo a pensar, pues a los 20 años de edad no es tan fácil que alguien haga algo así. O sea, yo me pongo en esos zapatos y digo, ay, no, sí es cierto, si a mí me pidieran en ese entonces yo tampoco lo hubiera hecho. Pero sí, agüita, porque pues es tú. Como de tus primeros amores. Con razón les llega a ustedes dos esa canción, machín. La neta sí me llega. Ahora, ¿te han rogado? Sí. ¿Sí? Sí. Y me arrepiento de cómo reaccioné ante esa situación. ¿Ante el ruego? Sí. ¿Cómo? Creo que pude creciste, ¿o qué? No, pude tener un poco más de tacto. Y creo que no lo tuve en ese momento. ¿Tú te han rogado, Chino? También, sí, señor. Así como bebé. Pero sí remorde. No, pues. Tío, no remorde la conciencia después cuando te pones a pensar. Creo que en ese momento como que tú te sientes así como que... Pero ya después, años después, creo que con la madurez dices, sí, fui bien gacha. ¿Para qué lo hice sufrir o la hice sufrir así de esa manera? Arre. Yo no he vivido mucho. ¿Cómo? Pues si tiene 80 y pico. ¿Qué le han rogado? Qué güey, barro. Sí me han rogado. O sea, por ejemplo, mira, sí me han rogado mucho, o sea, me han rogado mucho. Mira. El otro día fui a la tienda, ¿eh? Y una señora vendía tamales. Y le dije, me da cuatro. ¡Ya, bici, media docena! ¡Andy, le dio una vez, media docena! Y dije, no, nomás cuatro. ¡No, ya, bici, lo sé! ¡Sí, le dio una vez! Y me rogó retiarto. Y dije, nomás cuatro. Y me fui. Luego ya me agüité bien mucho porque fui a agarrar la media docena. ¡Ay, señor! Pues, chavalada, ¿cómo andamos, hombre? Al puro millonzón. ¿Van a platicar de algo? ¿Les puedo platicar mi experiencia culinaria? Mi experiencia culinaria. Resulta de que les voy a platicar algo bien perrón. Primero déjame decir lo mío que le vendí, que obviamente le valió 3 hectáreas de zanahoria. A ver, Peti. Pregunté, ¿van a platicar algo? Pues no dejó responder, se aventó como Gordon Tobogán. Adelante. Le hice así. Está mejor lo mío, ¿eh? Sí, probablemente. A ver, déjela, pues, a ver. Mira, primeramente, no te estaba hablando a ti, le estaba hablando al señor aquí al que tengo enfrente. Al dueño del circo, no a los changos. Gracias. Don Cheto, le quería preguntar si se le hace una aportación tecnológica a los autos o de plano descabellado, que ahora Tesla dice que donde generalmente va pues el GPS, donde controlan enfrente todas las no, cosas. No, que no lo hagan. Va a distraer al conductor y lo que menos necesitamos es conductores distraídos. Bueno, va a tener Netflix y YouTube sus coches próximamente. ¿Le parece? No. ¿No? ¿Pero qué tal si, por ejemplo, porque dijo que va a funcionar cuando esté parado el auto? Así pero dicen, eventual... pero no te va a decir, ayude passenger. No, y ya, vámonos, recio. Como lo hace actualmente con el ayude teléfono. Ayude passenger, yes, vámonos. Y ponle allí. No, no ocupamos distracción, señores. No ocupamos distracciones. Y usted sabe que los demás coches poco a poquito le van a ir changueando eso. Ya Teslas, ya cualquiera trae Tesla ahorita, ya se ven re bien muchotis. Primero era como... Pero, ahí apenas iba a decir, ahorita va a salir chino. Yo quiero un Tesla. El nuevo, si se ve, el Y lo está viendo en 40,000. Y das, ahora ya le bajaron, antes daba 5,000 de down, ahora nada más 2,500. Bueno, pues no sé, no, pero yo ya veo mucho Tesla, es que antes era así como wow. A los ricos. Auto, Ahorita ya veo muchos y qué bueno, ojalá siga viendo más, ¿verdad? Algo y bueno han de tener que están muy aparte. ¿Qué se me pone el Y? Porque Tesla es sexy. Yo no sabía eso, ¿eh? ¿La tía latina? ¿No? ¿Cómo? No. ¿No? Ok. ¿Cómo que es sexy? Sí, todos sus modelos dicen la palabra sexy. ¿Dónde? Por eso es modelo, el modelo S. Luego el modelo 3 le pusieron 3 porque no podían ponerlo, no podían ponerle modelo I porque ya existe un modelo. El modelo I. E. Entonces le pusieron modelo 3, luego es el modelo X, X y luego el Y. Están perrones, la verdad. No, están sí están chiquidos. Perros los Tesla. No, pues son unos carrazos, güeyes. Carrazos, güeyes, chulos. Pero no, creo, yo no estoy de acuerdo. ¿Alguien está de acuerdo que tenga Facebook y quién sabe, o qué digo? YouTube y Netflix. Está bien. No. Lo está pones, bien, para... Lo pones en automático, que manejes solo y te vas viendo YouTube. Ay. Por eso lo quiere chino, eres. Gancito. ¿Por qué gancito? El, tú eres un gancito chino. Me está diciendo gancito. Prieto por fuera y fresa por dentro. ¿Eh? O sea, yo tengo la culpa de que no puedo poner automático y o no, sea, señor, no, porque te distraes y vas. Y yo a digo que vas manejando y si vas a estar volteando, vas a tener la tentación. No creo. Totalmente en contra. Por ley no se puede. No puedes traer televisión enfrente. Pues la ya lo anunció. A lo mejor estacionado, pero... Pero como, pero acuérdate una cosa, son aplicaciones. Uh-huh. Si alguien se la sabe de todas, es este Tesla, güero camarón de este güero camarón de Elon Musk. Uh-huh. Se la sabe de todas ese viejón. Entonces, si la va a poner es porque puede ponerla. Y uno, what I mean, que las cosas cambien después de que la ponga, es otra cosa. Regresamos pero, con algo importante. ¿Qué traje ayer? Ahí les va. No, ¿estás serio? Regresando. ¿Sí? No, sí, señor. No, de una vez. Tuve una experiencia culinaria bien perrona. Resulta de que a mi hija, San Juana, espérense, ahorita no se fijen. Sí. A mi hija San Juana, cambiando de tema, pues no le regalaron un vali para un restaurante que yo nunca había oído. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Algo de fábrica de pastel. Como cake factory. Cheesecake factory. ¡Sí, güey! ¿Vieras qué perrón conmigo allí? Es un gentilismal que había. Nunca he ido a Cheesecake Factory. ¿Cómo se llama? Cheesecake Factory. Cheese Factory Cake. Ay, el chipotle pasta de ahí está bien. Pasta. Me comí unas fofas a los güeyes bien perronas ahí. 10. Me eché 10. ¿10 qué? Cheesecake tragó. Cheese perros ahí. Uno de. Es que mi hija vendió muchos zapatos. Mi hija trabaja vendiendo zapatos de edad. Y le dieron un vale, que luego acabamos pagando más feria del vale, ¿eh? Creo que era de 50, 60 bolas. Y como fuimos everybody. Sí, como 150. Sí, pero yo no pagué a mí que me lleve. Yo, como buen padre, donde me lleven mis hijos. Pues sí. Veas qué bien está ese lugar ahí. Platotis, güey. Esos tienen un menú. No es gol. Hojas y hojas de no saber ni qué pedir. A mí me chocan. Y son menús que no tienen. Oye, no tienen dibujitos, no saben ni qué tragar. Al azar ahí. Entonces, para salud, para los de... Doy mi reino por la receta de las Buffalo Wings, ¿eh? ¿Cuál reino? Mi reino, así se dice, como para decir... Pasen la receta, pues. Pasen la receta, es como mi reino por ese, como... Doy lo que sea porque me pasen la receta de las Buffalo Wings. ¿O sea que se aguanta? Pues me eché 10. Es que pidió mi hija y nadie quiso, que porque habían pedido mucho. Dije, yo me las he hecho, al cabo yo no voy a querer esto. No sabía que también tragué más cosas. ¿Algún latino que trabaje en la cocina? No, pues puro paisa allí. Por eso. Paisa en la cocina, puro paisa. Pásenos la receta. De la Buffalo Wings. Y le damos el pack de Giselle. Yo no tengo pack, primeramente. ¿No tienes pack? No. ¿Y este paquetón que pasa? Ay, chiquito. Qué bien te has hecho, qué corriente y te has vuelto. Corriente y irrespetuoso, hijo. Más de mal entendido. Le estoy sacando la receta, no digan nada. No. Uy, gracias. Te está haciendo muy corriente y muy y falto de respeto. No, jamás. Para la dama presente aquí, de las dos damas que tenemos en cabina. ¿Dos? ¿Cuáles dos? Ay, Isaí, ¿cómo te lo explico? A la chica Ferrari y Giselle. Ah, y Mayra, son tres, fíjese.